bien arriba. Entrando a boxes. Con Juan Morgione y Leo Ponce. Entrando a boxes. Lunes 20 horas. Por Vox FM. Buenas, buenas, buenas, buenas, muy buenas noches a todos, o buenas tardes, como quieran llamarle, porque todavía hay algo de luz, ¿no? Algo así. Esto es Entrando a Boxes hasta las 22 horas, haciéndoles el aguante con la mejor música, con chistes malísimos, con toda la buena onda para que terminen el día de la mejor manera, porque sabemos que el lunes es un día medio como para atrás, ¿viste? Arrancar cuesta un montón, así que esa es la idea del programa. No estoy solo, estoy como acelerado, porque en realidad ustedes, oyentes, saben que el programa empieza a las 20 horas, son 20 y 18, bueno, pasa que... Nada, no me quiero meter con el oficio de la gente, ¿viste? Pero hay ciertos colectiveros que son bastante malos, por no faltar el respeto, ¿no? Porque podría utilizar otras palabras como forro, por ejemplo, pero no lo voy a decir. Estoy con mi amigo a la derecha, que qué linda te queda la gorra, nene, ¿eh? La verdad, te la compraste en el mismo lugar que yo. Con nosotros el señor Leo Piwi Ponce. Hola, amigazo. ¿Cómo andás, Juancito? ¿Cómo andan todos acá? Y en realidad venía con un tema con la gorra. ¿Qué pasó? Yo nunca usé gorra en mi vida. Acá el señor Entrando a Boxes me regaló una. ¿Señor Entrando a Boxes? El señor Entrando a Boxes, sí. Y tengo un problema porque nadie ve lo que dice. Pero che, porque sos enorme. Claro, y me claro. Dice, che, a ver, fíjate que... Y yo me tengo que agachar, hago gesto, ¿no? Es radio, como, nadie... Como de buenas noches. Exactamente. Y, bueno, es el programa de radio, ¿no? Sí, sí, El y ahí conocido mundialmente, te dicen, sí, toda sí. Esa zaraza. Sí, sí, sí. Ahí está, así genial. Así que, por un lado, me copé con la gorra porque nunca usé en mi vida. Ahora, a partir de que me la regalaron a uso, casi todo el tiempo. Hoy la usé todo el día, por ejemplo. Pero la gente me pregunta. Che, pero entonces, ¿qué? ¿Habría que hacerte una remera vos? Para que se vea bien. A mí, por ejemplo, no tienen problema porque, ¿viste? Claro. Pero lo bueno es que la gente pregunta, entonces... Se nota y se ve. Y la vendés. Exacto, siempre. Por ejemplo, che, ¿qué dice tu gorra ahí que no llego a leer? No uso gorra. Ah, sí, me olvidé. ¿Qué dice? ¿Eh? Vendémelo. No. Vendeme el programa, que yo te sí, vendé el programa. Dice Entrando a Boxes. ¿Qué es una banda de música? Sí, es una banda de gente que hace un programa de radio en realidad. Ah, claro, no se música. Escucha música. ¿Pero qué tipo de programa hacen? No, re divertido. Escuchalo todos los lunes. Sí. De 20 a 22. Cuando llegan temprano, si no, de 20 sí. 30 a 22. ¿Y los conductores qué tal? ¿Buena onda? Facheros. Ah, bien. Fachero, bien. Sí. ¿Qué promedio de edad tienen? ¿O qué altura, por casi ejemplo? Casi pisando los 40. El peso, ¿no? Porque ahí cagamos. Bueno, está el tercer integrante de Entrando Boxes, el que recientemente ingresó, flamante refuerzo del equipo aquí. Vine a ganar la copa. Sí, ¿sabés que no preparamos el tema de la cortina? Eso por llegar tarde, mirá. Pero viste que ahora le pusimos apodo. Sí. Tiene apodo ahora. Así ¿ya que se puede decir? Ya la vamos a presentar como apodo. Y ya quizás en algún momento suene su cortina musical. Ahí está, ¿no está ahora? O para... No, pero... ¿No se la pediste? No. Ah, qué lástima. Si no, bueno, para el programa que viene, seguro. Eso, quédate tranquilo. Con nosotros está el señor... Emanuel el Chavo de Beljakovic. Buenas noches, Ema. Buenas noches a todos, a todas, a todes. ¿Por qué el Chavo? Contale al nuevo oyente esta noche. Porque la semana pasada vine con una bermudita, unas alpargatas y un morral y me dijeron que era el Chavo del 8. Y que tenía cara de Chavo, me dijo Claudia. Y los movimientos, dijo. Y los movimientos. Claudia dijo que está ahí afuera de la pecera, dijo que yo tengo cara del Chavo del 8. Para criterio de cada uno, a ver qué te habrá querido decir, ¿no? No sé. Yo tengo que pensar, no, o sea, capaz que no vive coincide. En un barril. Me dijo ratero. O ratero. ¿Cómo estás, Ema? Un poco agitado. ¿Viste que? Y me siento culpable, porque yo fui el culpable de que... Eso. Claro. ¿Lo vas a contar? Culpable bueno. De que llegáramos tarde, porque yo estaba estudiando en mi casa con Yanni, que vino el otro día. Yes. Porque rendimos mañana, uno de los anteúltimos finales de tercer año. Me falta cuarto. Sí, falta. Pero bueno, le dije a Juan, espérame. Y me dijo, ahí viene un bondi. No, dale, espérame, no sea sortiva. Pero yo no me di cuenta la hora que era. Pero vos sabés que llamaste en el momento justo, porque estaba a punto de subirme, te juro, ¿eh? Llamados 2 segundos tarde y ya estaba arriba del colectivo. Yo puse en riesgo la continuidad de este programa. Realmente. Me siento culpable. Realmente sí. No estamos solos. Hoy tenemos una voz femenina que nos acompaña. Ella ha venido. No sé si creo que fue el segundo programa de Entrando a Boxes que vino. Tercero. ¿Tercero? Me animo a decirte. Sí, porque fue Santi. ¿Ah, sí? ¿Segundo? O segundo, sí. Ah, sí, claro, ella tiene la cabeza. Ahora nos va a contar dónde tiene su cabecita. ¿Vine? ¿Vivo? creo que fue el segundo o tercer programa, pero vino en modo musiquera. Ah. Esquere, pum. Pum, charcapum, modo diablo, care. Vino en modo de musiquera. Pero hoy viniste de modo artista. Sí. ¿Sí? Sí. ¿Se puede decir? Musiquera hoy no. No, ya. ¿Cómo que no? No, ese fue exclusivo del tercer programa y nada más. Claro. Es como que va cambiando la faceta. Bien. Y ya el programa que viene en modo... Modo avión. Modo avión. Con nosotros está la señorita Eugenia Verónico. Buenas. El aplauso para ella. Buenas. Buenas noches. ¿Cómo anda la radio? Tengo que decir que les queda muy bien esa gorra color verde que tienen. ¿Viste? Dijo verde, como muy... Como diciendo verde. Con efusión. Tiene que ser verde. No, pero tiene que ser efusivo igual. Sí, así es. El color verde es un color efusivo, ¿no? Sí, color esperanza. En estos tiempos se expresa un montón de cosas también, ¿no? Sí, y el loguito ese podría estar renovado, pero está... ¿Cómo renovar? No, se podría renovar el logo ese que está ahí. Pero es nuevo. Hay que ponerle. Pero es nuevo. En realidad es nuevo, claro. Es el nuevo de ahora. Y Juan me dijo en el colectivo que tuvimos tanto tiempo mientras esperábamos y todo eso. Habría que renovar el loguito. No renovar, pero ¿cómo vieron. ¿Cómo es eso? Pero pará, vieron que ella es artista. O sea, ella pinta. Entonces le dije, che, Euge, ¿no te pinta? Arre. Hoy se vino repicante con la cinta. No estaría bueno que hagas como un logo así con acrílico, con los elementos que pintas vos. Ajá. Eso, te ofrecí, digamos. Es más, viste que. Hay muestras donde los artistas muestran sus pinturas, ¿no? Valga la redundancia, donde están en vivo pintando y después como que lo rematan. Es muy buena esa. Estaría bueno, a eso le propuse, che, ¿por qué no pintas algo ahí en vivo en el programa? Pero no trajo nada. No traje nada. No le echamos la culpa porque no se nos ocurrió. Claro. Exacto. Viste, somos así, a nosotros se nos ocurren cosas acá. Claro. En casa no, es un desastre, pero acá, bueno. Acá no salen. Así que bueno, Euge está haciéndonos compañía, ya tenía ganas de venir, ella estuvo de viaje... Que nos va a contar un poquito, ella que tiene oportunidad de viajar. Que nos cuente todo. Sí, estuvo en Europa. Sí, vi una radio y me acordé de ustedes. Vi una radio en Hungría. Tomá. Que se veía desde la calle. Y dije, podría ir entrando a Boxes. Por supuesto. Y claro, y acá estás. Y acá estás. El community manager te contactó. Sí, sí. Ni bien arribaste a Buenos Aires. Ajá. Ayer llegó. Ayer, 12 de la noche. Más o menos. Sí, más o menos. Llegó en el palo y salió. Sí, nomás. Todavía está allá en Europa. Mi cabeza aterriza dentro de un mes y medio, más o menos. Y pará, contanos un poquito a dónde viajaste. Porque es para generar envidia, en realidad. Sí. Gente que no va a salir. Bueno, veníamos charlando acá con el compañero, que él me contó que estudió italiano. Yo en realidad doy clase de italiano y me fui con la idea de irme a Italia. Perdón, antes de que continúes. Una vez la crucé a la señorita. Ni cabía. ¿A dónde? Me saludó y todo. No me acuerdo. En el siciliano. ¡Ah, sí! Claro, le digo, habla italiano. Claro, en Sicilia. En el club. Le digo, hola. Sí, me dice, como si fuera... ¿Venís a la clase? ¿Te conozco, nene? Yo soy el Entrando a Boxes de la radio, ¿te acordás? ¡Ah, sí! Es que mi cabeza vive no en se acordó, modo avión. No se acordó. No, claro, pero aparte, como para no acordarte de Leo, o sea, tremendo... Es que, ¿sabes qué? Le faltaba una cosa. Le faltaba la gorra verde. Ah, claro. Chamo. Se va a dar cuenta. ¿Viste cuando la querés salvar? La otra vez decíamos que a él no se le puede decir, no te vi. A lo sumo, no te conocí. Exactamente. Pero no te vi... No cuando, se puede cuando, claro. Y mira que me pasó eso muchas veces. De decirte que no te han visto. Raro que me vio a mí. Pero Leo tiene buena. Aparte, se acuerda de la gente que presenció el programa, por eso. ¿No? O sí, sea, que te había eso. Visto. Por, es un conductor atento. Por primera vez te había visto acá y después te crucé. Es más, en el siciliano nunca te había cruzado. Y creo que fue 2 semanas después del programa y te vi ahí y dije, ah, che, este. ¿Viste? Pasó el largo. Pero Euge es así, ella es así, coladísima. La banco por eso, la banco. Él me defiende porque ya me conoce. Sí, es más, voy a hacer una confesión. Oh. Guarda. te amo. No. No, es mucho, Juan, eso. Bésame la boca. Se ponía. Romanticón. Anoche, cuando te hablé por WhatsApp ayer, tipo 2 o 3 de la mañana, que te dije, ¿qué onda? ¿En qué andas? A las 2 de la mañana. Claramente no estaba invitando a entrar en Boxes. No, ayer cuando hablamos, dije, por favor, que no se haya colgado, porque te hablé como para corroborar a ver si ibas a venir. Sí. Y dije, por favor. ¿Y qué pasó? No, efectivamente estás aquí. Y yo te dije, sí, ese lunes voy a ir. Me dijiste, pero es mañana. Ahí está, ¿viste? Menos mal que le escribiste. Sí. Después viste mi agenda. ¿Y qué decía mi agenda? ¿Qué decía? Radio, me parece. Decía radio. ¿Puedes mostrarle la agenda a los chicos? Le voy a mostrar a los compañeros. Quiero verla. ¿Sabes qué la representa? Porque es una onda artista, sí, mira. ¿Esa es la agenda? Tipo Marta Mirujín. Bueno. Está bien. Aquí está la agenda. Una mierda. ¿Y qué pasa? Por favor, es un papel. Esa en realidad foto... es una fotocopia de italiano de un alumno que nunca leyó. A ver qué dice. ¿Puedo leerla? ¿Puedo y bueno, leerla? No tenía agenda. Problemi di cuore. ¿Cuore es corazón? Sí. Problemas de corazón. Ascoltate el leguete. Ascoltate. El texto. Perverificate le vostre riposte a la. No sé qué es. Okay, es un texto. Después lo hacemos. Dale. Elena. Hay que leerlo. Elena. Elena, ¿cómo es Maya un coraquí? No, Angora. Ancora. No, mama. Esa me sale bien. La de mama me sale bien. A ver bien. Cómo es la de mama. Claro. Fue sin querer, ¿eh? Pero mirá, lo importante es esto. Mirá la agenda de... Tiene anotada la Navidad. De no olvidarse. Un arbolito. Pero eso me lo escribió Juan, ¿eh? Tiene dibujado un arbolito, ¿puede ser? No, es como es para flecha. Que ese día no se hace más nada. Ah. Claro, porque el 24 dice 24 es Navidad. Y en realidad tiene una flecha porque el 25 es Navidad. Hay un error técnico, pero eso fue culpa de mi community manager. Claro, no me salió. Quise está hacerle, acá a mi derecha. Quise como acomodar todo y nada. Pero fíjate, es como la de un celular. Mañana de 18 a 19 vas a dar clases. Por muy ejemplo, bien. ¿Ves? Después dice... Gracias por recordármelo. Porque no lo digas porque la van a seguir después. Es la idea, que tenga más plata. ¿Vos decís? No, que la siguen por la calle. Tipo, van a seguir a donde va. Tipo, bueno. Mañana voy a Forrest estar Gump. En Los Sicilianos dando clases de italiano. Tipo Forrest Gump, ¿viste? Che, puedo correr con vos y empiezan a correr con él. Claro. El jueves está bien, ¿eh? ¿Italiano? Ay, ¿qué les digo? Dale. He aprendido muchas cosas que no se pueden decir en radio, aunque sean más fanculo. No. Más fanculo. No, pero igual no se entiende. No. Y bueno, el que sabe italiano... Se va a reír, quizás. Yo hice una obra, en el colegio hice una obra que representaba a un viejo italiano. ¿Sos actor? Soy de todo. No soy bueno, pero soy de todo. ¿Y qué decía el personaje? Sí, soy hermoso. ¿Qué decía? Okay. Ah, el italiano. Ah, el italiano. Pensé que decía a mí. Pero es un sueño frustrado que tenés. De actor. Ser actor. Sí. Es que siempre digo lo mismo. Y bueno, pero es un no momento. No sería protagonista, sería el amigo del protagonista. Juan, claramente sos el protagonista. Serías como, ¿cómo se dice? El partener, diría Pachano. Claro, sería actor de reparto. No. Tipo de delivery. No. Claro. No, porque actor de reparto son los de segunda línea. No. Yo soy el amigo de... Pero no soy de segunda, tengo bastante extra. Línea. ¿Sos un extra? No, tengo bastante línea. Hablo bastante. Ahí va. Soy el que le da el paso... El pase, claro. Soy el que le da el pase para que haga el gol. Está bien. Pero pará, vos también querías tener un programa de radio y lo estás haciendo. Sí. ¿Quién te dice el año que viene no estás haciendo alguna obra de teatro, no? Hasta Tinelli y Maipo no paro. Todo puede pasar. Una participación especial de, por ejemplo, por tu contextura y todo. No sé, se me ocurre Frankenstein, por ejemplo. Mirá, el otro día estaban buscando alguien me dijo, que haga... No sé si me dijo deforme, monstruo, muerto. No, invento. No, porque Frankenstein invento. No es el monstruo. Es un monstruo. Pie grande. Clau dice pie grande. Pero bueno, ¿quién te dice, Leo? ¿Por qué no? Es más, uno nunca sabe. Se abrió la convocatoria ahí en el elenco donde estoy yo, así que puedes mandar algún. ¿Qué buscan? Actores y actrices. Sí, pero de cualquier edad. Pero no se convoca a la gente y después ven qué hacen. Claro. No, pensé que era por un papel en especial. Una vez me habías dicho, ¿te acordás? Sí. Que buscaban a alguien. Pero bueno, viste, en una tirada, si dice, mira, este puede servir. Bueno. Y acá, por ejemplo, seguimos chusmeando la agenda de. Están con mi agenda, sí. ¿Se le puede sacar una foto y subir? Sí, le pregunto, pero por supuesto. ¿Pero tiene eventos que la comprometen? No. Todo. Es más, hay un chivo. Eventos sociables. Claro, sí, hay un chivo. Ponele, el viernes 20 se reciben las Messi. No. No sé quiénes son, pero bueno. Claro, qué bien por ellos. Pero el tema es. Dice se recibe, pero no sabe si dieron bien el parcial o el final. Se reciben el viernes. Así están que voy a cerradas ahí. Ahora estudiando para recibir. Sí, mi importante agenda dice que tengo que ir a tirar huevo el viernes a la mañana. Claro. Esa ¿ves? Es la actividad del... ¿Hay un dibujito de huevo y harina, no? No, tampoco no, hay horario. O sea, tampoco hay horario. Eso es que vos te acordás el horario. No, en realidad no lo sé. Tiene que chequearlo el día antes, cuando chequea la agenda para ver. Claro. Lo que sí, ahí pone 17, clase Tota. ¿Sí? Es que la Tota Santillán. La Tota y la Porota. Eso sí, es una clase muy particular que tengo. Ahí va. Después, bueno, tenés la... vamos a lo importante. Realmente tenés una exposición donde era el boliche de Mal de Amores. Sí, donde era Mal de Amores. En Quilmes. Mal Amado, ¿no es? El ciclo se llama... Pero ya cerró. Ah, ¿también cerró eso? Sí. Ah. Se llama Ciclo Shiva. Y no tengo mucha más información al respecto. Es el viernes buenísimo. A la noche. Hay DJs de electrónica. Qué lástima, no tenés más info. Estaba buscando la información. Digo, la dirección del lugar. Mal de Amores Quilmes. ¿No es Bransen? No, Bransen no, mentira. Garibaldi. Pero ahí, si algún amigo está escuchando, ahí donde nos agarramos un par de petitos, digamos. Por ahí. Sí, la época de la juventud. Claro, éramos jóvenes. Era gratis cuando pasábamos por ahí. Ahí está. ¿Cómo? La época de la juventud. Porque ahora ya uno ya es un poco más grande, ¿viste? Claro, y con esto tiene que ver la consigna del día de la fecha. Ah, bueno. Tomá. No la había casado, ¿eh? Muy bien, Emma, estás atento, ¿eh? Oye, mirá que eso que llegué tarde. Y eso que estamos tarde. Bueno, después seguimos con la agenda de... hago una pregunta. ¿Cuántas veces al día sacás esa agenda? La verdad, bastantes. Pero porque... Si tenés una cosa anotada, ¿para qué? No, anotar cosas... Porque digo, ponele que planeo otro plan, ¿no? Entonces digo, bueno, ¿cuánto tiempo tengo disponible en la tarde? Y digo, bueno, tengo que ir, pero no me acuerdo a qué hora, por ahí, entonces tengo que chequear. Ahí... En esa horita, ¿sabes qué? Justo no puedo. Y ahí... me viene al pelo. ¿Pero no es más cómodo ponerla en el celular, digamos? No. ¿Por qué? No, porque yo... Hoy ponele, mira, hiciste este mamarracho que tuviste que tachar ahí. Pero eso fue culpa de que vos pusiste que Navidad era el 24. No, cualquiera, estoy hablando de esto, mira. Bueno, eso fue un error técnico porque yo me había olvidado de algo porque no lo anoté. ¿Ves? Y bueno, pero no, en el celu pones delete y que se borra. Delete, es inglés, no te lo robo, amigo. Sí, y yo tengo una pregunta. Antes que diga los de la consigna, vos te sentás un día a armar la agenda porque, como veo, está armada con regla. Posta que no, sí, justamente. No, no pulso. Está armada con tiene regla. Buen pulso. ¿No? ¿Pulso? No. Claro, pasa que ella es artista. Ah, claro. Bueno, pero que eso no quiere decir que tenga pulso. Bueno, pero tenés práctica. Pero sé que estás loca. No, mentira. Puede ser. Preguntale qué estudia. ¿Qué estudias? ¿Y dónde? Estudio Artes Plásticas en Bellas Artes de La Plata. La Plata. Que ya no es más Bellas Artes. Es Facultad de Artes. Ah, cambió el nombre. Bien, sí, me parece muy bien. Porque para mejor. ¿Pero ahí solamente hay artes plásticas? No. Ah, hay otras. Hay audiovisual, hay música. Diseño gráfico. Diseño gráfico. Ah, un montón. Diseño y comunicación visual, sí. Mirá. Está bueno. Toma mate. Bueno, vamos a la consigna. A ver. La consigna dice: cosas que te hacen dar cuenta de que estás viejo. Por ejemplo. Armar un calendario. En papel. Más que viejo. No acordarse los dos días que tengo que trabajar, o sea. Estás viejo. Por ejemplo, cuando llegás de algún lugar a tu casa, que te sentás. Estás viejo. Sí. Ya si tirás ya esa, sí. O cuando te agachás a agarrar algo. O si te peleas por si no cargaron el agua en la heladera. Ah. Ahí ya está re bien. ¿Por qué no cargaron el agua? ¿Quién tomó y no cargó? Exacto. Claro. Cuando te quejas más de un número de veces por día. Sí, ahí ya está. Yo ya soy viejo de que nací, pues me vivo quejando de todo. Pero sí. A vos te veo re quejón igual. Yo me quejo todo el día. Sí. Hoy me quejé todo el día porque vinieron los plomeros a arreglarme la cocina y hicieron mucho ruido. Pero mucho ruido, ¿eh? No es que estaban tipo martillando un poquito, un ruido que no sé qué estaban haciendo, están fabricando algo ahí adentro. Pero se tenía que estudiar. Solucionaron lo que tenían que solucionar. Lo solucionaron perfectamente. Ah, bueno. ¿Pudiste estudiar o no pudiste estudiar? Pude estudiar. ¿Cómo bien, hice bien. Pausas en los momentos que sentía que había más ruido, me iba al balcón y volví a estudiar. Pero sí, me molesta mucho el ruido. En el balcón, vos. Ojo. No, digo. Guarda. ¿Qué esperás que llegue tu Romea? Por ejemplo, Borromeo. Tu Julieta, que te toque en un ¿cómo se dice? Ukelele. No, ukelele. ¿Cómo es esa? Una cítara. La cítara. ¿Qué es una cítara? Es como una guitarrita, no, el laúd. Es que como tiene la parte así de la guitarrita. Bien. Es radio, chicos. Pero lo que cantan los mariachis, ¿cómo es? Ah, un guitarrón. No, pero ¿cuál es la canción este que compa, canta? Este compa, ya está muerto. Serenata. Ahí va. Serenata. Una serenata. No sé, digo. En Italia no se cantaba serenata en esa época. Nadie, pero nadie habló de Italia. No, pero está haciendo... No, pero tu Romeo, Julieta. Ah, bueno. Bueno, pero sí, mezclé. Digamos, visualizo un balcón. Visualizo un balcón. Y te tiraste tu cabello. Y me imagino. O sea, yo como lo único, quiero hacer una denuncia pública, que de mi balcón. Lo único que escucho son esa gente que pone el volumen de los autos muy fuerte. Me vibran todos los vidrios y me rompieron. ¿Piso? Quinto. Me rompieron el vidrio de un del balcón. El vidrio queja del día. Es una queja, es una denuncia pública. Al municipio de Berazategui. Está todo bien, pero dale, me rompiste un vidrio, hacete cargo por lo menos. No los banco. Ya está. Ya está. ¿Se te pasó el enojo? Sí. Bueno. Tenía que hacerlo. Ahí va. Me alegra que tengas este espacio como para... Bueno, esto se trata de la consigna, entonces. Nos pueden mandar un audio al 11-6400-7047. 11-6400-7047. O nos pueden llamar por teléfono. ¿A qué número, Leo Piwi Ponce? 4200-6511. Y si nos quieren seguir en Instagram, por ejemplo, @entrandoboxes. Si ves que la señal no te llega bien de la dial, ¿a qué página pueden entrar, señorita Eugenia? Pueden entrar a www.fmradiobox.com. Ahí va. También se pueden bajar la aplicación en Play Store, Radiobox 102.9, y ahí le dan play y nos escuchan, se deleitan con esto, con este programón, ¿no? Con Recheto. Recheto. Eso lo aprendí ahora, por eso lo puse. ¿Eso es lo que estudiaste hoy? Ah, flama. Flama. Eso es lo que estoy. Ah, yo aprendí una palabra nueva también. Yo aprendí Mersa. Ah, pero esa es vieja. Sí, bueno, pero no, no la... Mersa. Mersa es una palabra vieja. Esa es de mi lista de palabras viejas. Una Mersa, y ahora la quiero usar todo el tiempo. Ponele. Sos Mersa. Pero no la vas a usar conmigo, ¿no? Que soy tu invitada. No, de honor. ¿Para qué significa? No entiendo. Mersa es así como vulgar, una cosa como... ¿Qué Mersa lo que estás haciendo? Por ejemplo, una cosa así. Esa grasa sería la traducción. Claro, poner una cosa así. Grasa. Una cosa porque así. Vulgar es lo propio del pueblo. Vulgo, el pueblo. Ahí tenés el latín. Bien, bien. Bueno, vulgar no es una palabra. ¿Viste cuando mala. Te sentís un inútil? Estoy mal. Pero, bueno, eso. ¿Vulgar no es una palabra? Sí, pero no es una palabra peyorativa. Yo decir que algo es vulgar. ¿Qué es peyorativo? Algo que discrimina, algo que es... Para mí sí es discriminativo. Una connotación... Vulgar sí es discriminativo. No. Va, no significa sé. Del pueblo. Sos búlgaro. Significa. Yo lo tenía como que era algo como... Búscalo, por no favor, sé, de búlgaro. Poca educación o mal gusto, y ponele. Y bueno. No. Moria decía vulgar. Sos tan vulgar, decía. Ay, tan vulgar. Claro, bueno. Bueno, básico sí. Es peor. Básico es peor. Pero... Que te digan básico como... Básico yo prefiero que me digan bolú que básico. Ponele. Sí. O que te digan bobo. Esa me re duele. ¿Por qué? Bobo, sos un bobo. Esa duele más que te insulten. Puede ser a igual. Toda ¿eh? Tu familia. Puede ser. Me duele, de verdad. Puede sí, ser. Duele el bobo. Es que cruel, el corazón. Es cruel, el bobo. Che, tonto que sos. Esa me duele acá. Pero te duele todo. ¿Qué sí, pero esa. Y está viejo. Está viejo. Eso es lo que te das cuenta que está viejo. Ah, y cuando ponele les duele la rodilla o algo así, no le echan la culpa a la humedad, ¿viste? Esa sí. Ya está vieja también. Esa soy yo, ¿viste? Yo que no... hice la declaración. Que tengo un problemita en la rodillita. Que te falta una rodilla, un pedazo de rodilla. Sí, me falta una rodilla, me la dejé, la perdí antes del viaje. O sea, imagínate cómo está ahora. Pero pará. Día de humedad, yo estoy con así la rodilla hinchada, viste, hay que quedarse en la cama mirando Netflix. Muy no, de vieja. No se puede hacer otra vez. Levantás la pata. Sí. ¿Y ponés almohadita abajo para hacer...? No, que almohadita. Y después viene la abuela y dice... Es la siesta de 3 horas con la excusa. No, pero viste que levantás la pata y le pones una almohadita abajo para poner la altura. Y dicen que hace bien. Sí, claro. Hace bien. ¿Vos decís? Por la sí. Circulación. ¿Pero para qué te pasó a vos? No, me resbalé, clásico mío, y micro rotura en la rodilla con un edema que nunca se terminó de curar y yo me fui a andar por la vida con 25 kilos de mochila 3 meses. Más pesada así, que vos la mochila. Haciendo peso con la rodillita. Sí. Así fue. Que no sé cómo titular esto. ¿Es valiente o es desastroso. Una mersa. Una mesa. Una mensa también. O una mesa. No, ya se dio. No, sabe que no. Pero. No, mesa no, porque le falta una pata. Es verdad. Estuve bien. Buenísimo. Bien, ¿eh? Más rápido que Schumacher. Pero tenés pinta como de torpe. Con todo respeto te lo digo. Pero papá, él le invita a Esta es peor que la de pie pequeño. ¿Para qué le invita? Él me invita, yo ya sé cómo termina esto. ¿A pero sí, igual sí, soy torpe, siempre me caigo. Yo también. Cuando me fui de viaje de egresado me rompí el codo, tuve un yeso el primer día, a las 2 horas de haber llegado. Una genia. Estuve todo el viaje egresado con un yeso en el brazo. Hay mucha gente que no sabe eso. Contala, por favor. No, eso fue básicamente lo que pasó. ¿Pero o sea, te lo sacaste? No. ¿Lo estuviste todo el viaje o...? No, o sea, me caí de la espalda de mi amigo el Tano, que vos lo conocés. Yes. Estábamos claramente haciendo nada. Qué mersa. Y fui de cabeza al piso, mersa. Me hice clac, mersa. Me hizo el codo y me quedó el brazo al revés. ¿Entendés? Bueno, ¿ves? Es lo que te digo. Igual queda más gracioso que te tropieces vos, por ejemplo, Leo, que Euge. Porque vos sos grandote y para mí es más gracioso que se tropiece un grandote. Y, pero yo te igual... al piso. Y por eso duele menos, capaz. Sí, pero para mí no es gracioso que alguien se caiga, Juan. Para mí sí. Re. Vos sos de los que vi videitos viejos cayéndose, ¿no? Ahora no, pero hubo un tiempo, ponele, cuando estuve quebrado y no había nada en Netflix, por ejemplo. Miraba videitos. Claro. Qué lástima que no hay... Esto hay que hacerlo en streaming. No, pero no sé. Es que hace eso porque sabe porque... que no hay video. No, claro. Qué lástima que no trajiste la guitarra, Euge, porque siempre una cancioncita nos salva estos momentos. Como que... Sí, sí, no. Nos metemos, ¿viste? Santiago, es la única que me sé en italiano. Se lo sabe. ¿Cómo es? ¿Cómo Santiago, Uriati. Santiago, y ahí me morí. Y ahí termina, sí. Bien. Igual no es un pez de nadie. ¿Qué es el cumpleaños ahora mismo? No, es el casi cumpleaños de Leo. Igual, ah, ¿cuándo mal. Es? 24. Y el de Dami. Bien, bien. El de Dami, que es el 31, ¿no? Sí. 31 también. Así es. Está. Que le hemos regalado a un Chucky, dijo. Los dos martes. Che, ¿y a vos pediste algún regalo especial, Leo? No. ¿O lo querés hablar como el lunes que viene, como para me que escuchen? Da exactamente lo mismo. Mira qué copado el chavo. No sé para qué viene. Pero al final te estoy tirando el pie como para que para que tengas el mangazo. No ahí. Soy capitalista igual que vos. Yo, no me interesa. Soy rata, distinto, por eso mangueo. Claro, claro. Ahora, ¿sabes qué? Por eso te vamos a regalar medio calzoncillo. Ah, eso necesitaba. Los aunque que, no me guste. Los calzoncillos, viste que nadie quiere. Bueno, ya lo hablamos. No voy a hablar. De los regalos que te regalan medias y calzoncillos ya en otro programa. Sí, ¿o el es un tema nuevo? La semana pasada. Mirá. ¿Querés acotar algo? Es que es un tema tan interesante para charlar en todos los programas de radio. A ver, medias no. ¿No regalás? Mira, no regalo, ni que me regalen. Ni va, siquiera depende de qué media, ¿eh? Ni si tiene dibujitos. No, si es de nylon, finita, como para un zapatito de algún color especial. Sutil. Si no, no, mirá, yo cumplo el 31 de enero, ya saben, ¿eh? Ah, mirá. Ese tipo de media acepto, no acepto otro tipo pero de media. Pero esas te dan olor a pata, de nylon. Pero sí. Para un zapatito. No, bueno. Sí, igual la lo para. Igual después la prende sí. Fuego. Por eso quieren muchas. Por eso se necesitan muchas. Claro. Che, ¿y cómo haces vos, por ejemplo, para simular cuando un regalo no te gusta? No, ¿o decís qué mersa? En general me sucede que no me gustan los regalos, porque es muy difícil regalar algo. O sea, ¿qué me vas a regalar? Desde el momento que hago una agenda en un papel, ya me regalás una agenda y no tiene ningún tipo de función, ¿entendés? Esos regalos clásicos como que a mí no me sirven mucho. ¿Dónde guardás la plata? ¿Dónde guardo la plata? Tengo una. Preguntas a un hippie. Tengo una pseudo billetera. Es como un monedero que uso de billetera y ahí meto detrás todo. Detrás de la oreja. Hecho bollo. Hecho bollo, claro. Con las monedas, con la sube, con el documento, todo mezclado. Como la verdulería, ese que te sacan la plata si tú has hecho un bollo. Exacto, es lo que hago. Con la cosa, la tierra de las papas, ¿viste? Sí, billetera ordenada jamás. ¿Llevas la cuenta de cuántas subes perdiste, por ejemplo? Ah, no. Celulares tampoco, no. ¿Celulares? Las cosas que pierdo no las cuento, porque si las contara. ¿Documento? No, ¿sabes que el documento no lo perdí? Sí. Y no, si no, no podía volver al país. Menos mal, no podía entrar a bailar a ningún boliche. Claro. Con esta cara de joven que tengo, me van a pedir documento. Y ¿Te siguen pidiendo documento? ¿Sabes que a veces sí? ¿Sabes que sí? Pero no, en general no. No tengo cara de menor de 18 años, la verdad. A mí me piden para decirme, dale, macho, ya tenés como 40. No, te juro, tengo 20. Claro. 23. Puntos suspensivos. Un poquito más. 23. Ayer jugaste un partido de vóley, jugaste una final. Jugué una semi, tercer y cuarto puesto. Ah, esa es otra de las cosas que iba a decir, que me siento viejo. Al otro día te duele todo. ¿Hoy estás destruido? No, papá, no puedo mover la rodilla. Está bueno, pero vos tenés un problema en la rodilla, no es que estás viejo solamente. No, sí, bueno, tengo un problema de deportista de muchos años. ¿Y eso que no hay humedad? Más o menos, ¿cómo está la humedad? ¿Cómo que no hay humedad? Para mí es una banda de humedad. Si me das 2 minutos, googleame la humedad. Estiren un poquito y te lo busco. Sí. A ver. Lo está buscando. Aprieta la humedad. Esos botones en está la tecla. Humedad. Qué tarado que soy. Googleó humedad. Síndrome de. Café, humedad. Villarí, Reul. Mirá, pongo humedad en vivo, tampoco me sale. Humedad en vivo. Clima, boludo. ¿Cómo poner humedad en vivo? Clima de clima. Hay un 60%, mirá. Ah, es bastante. Ah, pero igual lo dice Clarín, Clarín miente. ¿Muy fuerte? No, muy fuerte. Creo que decía 60, ya lo saqué. Ah, por eso te duele la rodilla. Humedad alta. No, no, igual sí, te duele todo. Cuando hay un número elevado a 40%, es porque te va a doler la rodilla, por ejemplo. Puede ser. Y hay 50. 60, dijiste. Ah, 60. Eso es de viejo, saber la humedad. ¿Sí? Saber esas cosas. ¿Sabes? ¿Es de viejo? Ah, va a llover también, es buenísima. ¿El número de la quiniela? ¿Sabes los números de la quiniela? ¿Es de viejo tomar yuyos? Por ejemplo, te ves la panza y te tomás un té de boldo. ¿Eso es viejo? Y un poco sí. El pronóstico también igual, ¿eh? Mirar el pronóstico. Sí, ya no se usa más. Salí, mirá por la ventana. Sí. Puede salir mal igual. Mal y sal. Pero mirando el pronóstico también puede salir mal. Si a veces bueno, te dicen justamente. Yo cuando el servicio meteorológico dice ¿Qué? ¿Lo que? El servicio meteorológico dice que va a haber un día soleado, yo salgo con paraguas. Por las dudas, porque ya sabes. De última, usás el paraguas como para el sol también. Claro. Lo justifico de algún lado. Y sí, si no, ¿dónde te guarda el paraguas? En la mochila. Ah, no, por ahí no te entraba. Hace 3 años que no tengo, que no miro tele, o sea, que no tengo cable. Yes. Salvo acá cuando vengo a ver. Por eso, lo primero que haces es agarrar el control. Vengo a ver la tele a la radio, no vengo a hacer otra cosa. Y es exacto. Y no veo ni clima, ni noticieros, ni nada. ¿Cómo te enteras? Porque primero, porque no tengo tele. O sea, perdón, no tengo cable. En el lugar donde vivo, a 2 cuadras de Levito Pueblo, ya hago una denuncia a Movistar, claro. Uy, estamos re denuncia. Sí, todo lo que tenga Telecentro, todo lo que tenga que ver con. Vivo a 2 cuadras del hospital Levita Pueblo y ningún sistema llega a mi casa. Se está quejando, es un viejo. Igual es una queja bastante. Sí, sí. A esta época. Hoy me llamaron, después de 6 llamados que me hicieron diciéndome: mirá que hoy van. ¿Sabes lo que le dije? Le digo, mira, ¿sabes qué? No te voy a dar más mis datos, querida. Como viejo, ahí sí fue viejo. Querida. Le dije, querida. Hola, y, nena querida. Y le dije, no me interesa más que me brinden un servicio. Vos sabés que te van a volver a llamar, ¿no? Sí. Porque le chupo. Vos te indignás, pero vos sabés que te van a volver a llamar. Bueno, pero hace 3 años que vivo en el mismo lugar y no me conectan ni wifi, ni cable, ni teléfono. A mi casa el único que llega es Fivertel y anda muy mal. Porque encima. Vivo en un quinto piso, claro, llega hasta el tercero. O sea, tengo todas las de ganar. Encima tengo la cocina toda rota. Y yo soy un viejo chupo. Una, sí. ¿Cuánta edad decís que tenés, edad mental, digamos? Todas estas quejas, todos estos problemas de que te venga el plomero, ¿se le vio? Se le vio. Ese es signo de que es un buen plomero, pues se le vio. Sí, matriculado. Se le vio. Se le vio. Depende hasta dónde se ve, si tiene matrícula o no. ¿Hasta dónde se le vio? Sí, se le vio hasta el alma cuando se va a chorrer. Igual suelen tener hasta un poquito más arriba que. O sea. ¿Cómo? La raya un matriculado va hasta un poquito más arriba de la persona normal, digamos. Claro. O sea, no llega tipo hasta la cintura. Claro. Claro. Exactamente. Para mí ya vienen con jean con raya, ¿viste? Ya clave, ya viene. Sí. Así. Vos sabés que lo mejor del que vino el plomero a casa es que me limpió la cocina. Porque yo estoy estudiando. Buen plomero. Barrió todo. Yo dije, tengo un caño roto en la pieza, ¿viste? A ver si va a limpiar. Dejó todo impecable. Me barrió todo, levantó la basura, tiró en la basura en un tachito. Un capo. Un capo. Faltaba que te haga unos mates. Sí, yo dije, ¿viste? Aparte me llamó por teléfono y me dijo, mirá, tenés. Porque se fue hasta la ferretería a buscar algo. Me llamó y me dijo, tenés también roto esto, ya que estoy en la ferretería, ¿querés que lo compre? Te hizo. ¿Qué tenés roto? Te hizo precio. El sifón. Y me compró el sifón para cambiarle a la canilla de la cocina y quedó espectacular. Me dijo, ¿querés que lo compre? Sí, master, obvio. Muy bueno, un copado. Después, ¿me pasás el número? Después te lo paso. Como para que me vayas a hacerlo mandado, ¿no? Para que me arregle algo en casa. Bueno, capaz que en una de esas se copa. Bueno, de esto trata un poco la consigna de este lunes. Che, ¿qué número de programa es este? ¿30 ya? Creo que 31. 30, me parece. Ahora vamos a sacar la cuenta. ¿Qué cosas te hacen dar cuenta que estás viejo? De esto se trata la consigna del día de la fecha. Nos pueden mandar un audio al 11-64-00-70-47, 11-64-00-70-47. Nos pueden llamar por teléfono. ¿A qué número, Emis? Y nos pueden llamar al 4200-6511. Siempre agarra el prevenido. Y si nos quieren seguir en Instagram, Euge, ¿a dónde nos pueden seguir? En Instagram, a Entrando a Boxes. Bien, agarré. Abrió los ojos como bizcocho nueve de oro. Instagram. Bien, abrió los ojos bien. Como qué? Estoy bizcocho nueve de oro. Nueve de oro. Cualquiera. Y, por ejemplo, y si querés entrar a internet, Leo, y escuchar la radio online, ¿a dónde tenés que entrar? www.fmradiobox.com. También nos pueden sintonizar bajándose la aplicación en Play Store, Radio Box 102.9, y nos van a escuchar claro, clarísimo. Claro, meco. Así es. Euge, contanos de tu viaje un poquito. Hacé un breve resumen de lo que fue tu viaje, porque estuviste por... Malasia. A ver, España, Italia, Holanda, República Checa. Sí, dos días Hungría. Hungría. Oh. España, Francia, Italia, dos días Londres y nada más. Y Alemania. Viaje de mochila. ¿Qué pintó? Sí, de mochila pero organizado, o sea, tampoco fue de mochila así, vámonos, vamos, no. ¿Cantaste en algún momento mochila, mochila? No. Sí, también ¿sí? Canté Soy Mochilero, Vivo Siempre en Aventura, y muchas otras canciones. Y muchos más. Y, ¿qué te iba a preguntar, Euge? Contanos algo raro, que alguna... Cultura rara, va, en realidad rara para nosotros, ¿no? Porque para ellos... Algo distinto. No, claro. Por ahí lo más raro que me pareció fue República Checa, yes, y Hungría. Muy hermoso República Checa, muy ciudad cuentito de hadas, pero muy diferente la cultura. La gente vivió otra cosa ahí. Tuvo 41 años de comunismo República Checa. Como lo es ahora, creo que Corea del Sur. Corea del Sur. Y después, no sé, Holanda, muy diferente, sí, y demás. ¿Cuál fue tu sueño? ¿Tu seña? ¿Cuál fue? ¿Hiciste alguna seña? Ah, claro, sí. A mí me llamó mucho la atención esto, lo del barcito. ¿Qué barcito? Donde si tenías un tabaquito arriba de la mesa, se enojaban. Sí. Pero porque era un barcito particular. Era un barcito particular de Ámsterdam, que si vos dejas un tabaco arriba de la mesa, te tenés que ir porque el tabaco no lo podés tener ni siquiera arriba de la mesa. O sea, es todo al revés de como... No, pero uno... no es por libre de humo, ¿eh? Sino porque, o sea, es una falta... Están en contra del tabaco. Claro, es una falta, ¿sí?, de respeto que fumes tabaco. O sea, de hecho, sí, la gente no toma alcohol. Claro. En Holanda. ¿Cómo toma alcohol? Pero bueno, comen mucho chocolate. Cerveza solamente, pero después... Ah, cerveza, sí. Nada más. Para digamos. Mí la bebida por excelencia de esa zona es la cerveza. Sí, pero por ejemplo, en Alemania, que también es la bebida por excelencia, en realidad hay una cultura muy del alcohol. Claro, ahí sí, le dan claro. A la bebida blanca también, ¿no? Claro, a lo claro, loco. Claro, claro. ¿Probaste alguna bebida rara, sí? ¿O ibas a lo clásico? Y a lo clásico, que no es tan clásico. Una Quilmes. Una Quilmes, una Brahma. Tipo ron o... bueno, pone cara de asco, pero... Sí, es que sí. Me huele a que le caso mal. Puede ser. Tomo demasiado. Pero sí, bebidas fuertes. Bebidas re fuertes. ¿Trajiste bebidas? Con una amiga fui. ¿Trajiste bebida no, o...? No, traje pesto. ¿Pesto? Traje un olor en el avión. ¡Qué mersa! Me traje un pesto para Tota, mirá. Para Tota, mirá. ¿Viste? Pesto. Tota la nombramos. Olor. Mirá si se te abría en el avión. Estaba completamente calculado que esté cerrado al vacío. ¿Con fideos o solo? No, solito. Los fideos me lo traje acá en la panza. ¿Sí? Sí. ¿Viniste con kilos de más? ¿Sabés que no? Pero porque caminaba una banda. Pero yo cuando entré a Italia me pesé. Cuando salí de Italia me pesé. Y dije, debo haber aumentado porque ganas, todo lo que comí. ¿Para qué te pesas? Porque está no tenía aburrida. Nada que porque hacer. La harina de Italia. Y la harina de Italia también es heavy. Pero sí creo que básicamente era porque no tenía nada que hacer, entonces pinto pesado. ¿Cómo fue tu itinerario? ¿Por dónde empezaste? Empecé por España, Francia, un mes. Después hice un mes y pico Italia, que es donde más estuvimos, que era la idea esencial del viaje. Y en el último mes hicimos todo el resto de los países que nombré, que fue una locura. Porque ¿inglés e italiano o solo italiano? ¿Qué cosa? ¿Idioma? Idioma. ¿Vos? Yo hablo italiano, inglés muy poco. Mi amiga no habla nada de inglés. Eso es. Así sí, que ¿no? No, no habla nada. Si me está escuchando me va a matar. No, pero yo pensé que... Pará, porque podría ser una denuncia pública también. Podría ser una denuncia pública porque la... O sea, frente a la necesidad tuve que hablar inglés yo. Y la verdad, un desastre. Una vergüenza ajena soy. Una vergoña. Una vergüenza. Una mersa. Una mersa, ¿qué mersa? En algún lugar había que meterlo. ¿Qué fue lo más lindo? Italia. Italia. Italia fue lo más lindo. Y lo más lindo fue no tener que hablar inglés también. ¿Qué parte de Italia recorriste? Hice toda una voltereta hasta el sur y volví a subir hasta arriba. Estuve mucho tiempo también. ¿Un mes y pico estuviste en Italia, dijiste? Sí. ¿Qué lugares, por ejemplo, de Italia? La Toscana, Roma. Ahí es donde está la fuente, ¿no? No. Ahí, donde ahí donde está Florencia, donde está Pisa. Después bajé, hice Roma, después bajé, hice Nápoles, que están todos locos. ¿Lo aman a Maradona? Lo aman a Maradona, pero lo aman, ¿eh? O sea, decís que sos argentino y un poco más sos hijo de Maradona. Sos uno de los de todos los hijos de Maradona. ¿Y nos conocen allá nosotros? Sí. ¿Sí? Sí. ¿A vos? ¿A Emma de Beljakovic? ¿Lo conoces? Sí, sí. Claro. ¿Posta? Sí, conoce el programa. Se todo. Escucha, bro. Qué bueno. Claro, porque esto de la página internet, de la aplicación, hace que si estás en otro lado del mundo... Es más, ella nos escuchó. Es más, ¿nos escuchaste vos? Sí, sí, sí, estuvimos en contacto todo. Claro. Y la radio que estaba en Hungría también estaba en contacto con ustedes. ¿Viste? ¿Qué? Y Rocha también, ¿te acordás? Ro, una amiga... Ah, vos también. Así que vino un programa. Nos escuchó, no me acuerdo dónde viajó ella también, hizo un viaje así medio como de 2 meses, y nos escuchó, eran creo que en las 2 de la mañana, no me acuerdo ni dónde estaba ahora. Pero no nos había escuchado. Esto tiene, bueno, Radio Box y sus diferentes espacios maneras. Para... Sí, para que nos escuchen, va. No, sí que está buenísimo. Sí. Sí. Mochilera... No, dedo no, porque tenés que conocer mucho a dónde ir a hacer dedo, salir a la ruta, por ahí son lugares que están muy perdidos y estás muy lejos. Claro. Tren... O depende, todo. Entonces, viajamos en todos los medios de transporte existentes. ¿Te hiciste un cartelito que decía dónde ibas? No. No es una buena viajera. No es una buena viajera, entonces. Claro. No, pero no hizo dedo, por eso. Ah, bueno. A mí me gustaría hacer esos carteles cuando vuelvo de la facu, que quiero dormir en el tren, ¿viste? Y me pongo con el brazote y despertame que me despierten, claro. Despertame en Vera. Está buena. Estaría buenísima esa. Pero después te hacen meme, ¿viste? Son cualquiera. Es muy bueno. Porque te hacen meme enseguida. Yo me, no, te vas a viralizar. Me encantaría ver la cara tuya en todo el mundo ahí. Y por ejemplo, ¿no les hablaste vos de, no sé, de Antonio Ríos? ¿Sabés quién es Antonio Ríos? ¡Nunca me va! ¡Tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin! ¿No conocen a Antonio Ríos? ¿Sabés que bailamos Rodrigo? Mirá. ¿Bailamos Rodrigo? ¿En dónde? No me acuerdo, en Italia. En Génova. ¿Y cantaste en italiano las canciones de Rodrigo? No, las canté, las bailé y las canté en español e hicimos bailar en cordobés. No, en cordobés, claro. ¿Cómo sería la traducción? Solo yo estoy pensando en modo idioma. ¿Cómo sería la traducción en italiano de, por ejemplo, amor clasificado, por claro, ejemplo? Pero acá, mira, si querés está la letra. Cerco un amore clasificado en el diario. Clasificado con mi cazzo si dice nel giornale. Mira esto, pará, no, no, pero pará. Mira esto. Un día más que pasa. Uy, ¿qué? Esas traducciones. Está en inglés. Está en un español. Un día más que pasa, guay, yo sin probar aquello que ando buscando. Desesperado, guay, sin aliento traté de no sentirme. ¿Por qué? ¿Qué? Capaz que lo escribieron mal. ¿Es así la canción? ¿Y no nos dimos cuenta nunca? Bueno. No, es que Rodrigo escuchó que estábamos hablando de traducir su canción y se tradujo sola. Se apagaba acá la radio un cagazo. Tupacamapú. ¿Qué? Claro, bueno, vamos a ir a una tanda. No sé qué les parece, compañeros. Vamos a ir a una tanda. Dale. Okay. Les recordamos la consigna al público oyente de esta noche. ¿Cuál es, Emma? ¿Qué los hace sentir viejos? ¿Así es? Claro, y crees. ¿Por qué crees? ¿No comes? Sí, es... No sé, chicos, yo llegué tarde. Sí, ¿qué cosas te hacen sentir viejo? Eso. ¿Que se me caiga el pelo? Cuando te das cuenta que estás viejo porque haces determinado gesto, determinada onomatopeya. ¿Lo qué? Onomatopeya. Una cosa más. Por ejemplo, por ejemplo, cuando entras a todos lados decís chao, que tenga buen día. Eso también es gente de barrio. Disculpa. Yo lo digo siempre, y no por eso me considero viejo. Pero no tiene que ver que sea gente de barrio o que sea viejo. ¿Qué te pasa? No, yo entro a un negocio y digo, hola, buen día. Qué mersa. El otro día me enojé mucho En el club, y voy a hacer otra denuncia pública. La noche de las denuncias. Llegando al club todos los días, yo saludo a la gente que está abajo, ¿sí? Porque son dos escaleras. Saludo todos los días, pero todos los días que voy al club, saludo. ¿Qué club? El Club Social. Eres entrenador de volei. Central Volei. Sí, sí, esa info la tenía. Bueno, y llego, bueno, me dice. le digo siempre buenas tardes, que esto, que lo otro. Nunca me respondieron un saludo. Nunca, ¿eh? Okay. El día de la fiesta, 7 de diciembre. Hay que hacer. ¿Cómo? No, nada. Subiendo todas las cosas, empezaron a preguntarme: ¡ay, hay joda hoy! ¡Re buena onda! Y la miré y le dije: te saludo todos los días, no me da ni pelota, y ahora que hay joda, ¿querés saludarme? Le dije: ¡durísimo! Sin pelos en la lengua. ¿Qué le voy a decir? Agarró, se dio vuelta y se fue. No, igual tenés razón. Qué mersa. Bueno, recordemos la cocina. Entonces, ¿qué cosas sentís que son de viejo? Poner actitudes de. Hoy dijimos de. Llegás a tu casa cansado, te sentás y haces, por ejemplo. ¿Sacarte las zapatillas? Tener pijama. Usar pijama en cuadrillé. Eso de viejo. Uf. Usar pijama en cuadrillé con bolsillito. Más viejo. Ponerte la musculosa bajo la camisa. Yo esa la uso, pero porque transpiro mucho. Pero la musculosa te saca la transpiración, así. Pero no me transpira la camisa. La camisa me queda. Esa tela de musculosa, una tela específica para la musculosa, sí, esa. Sí, sí. No sé, terrible. Cómo. Bueno, de esto nos puedes mandar un audio al 1164007047. 1164007047. O nos pueden llamar por teléfono de línea, por ejemplo, ¿a qué número, Euge? La verdad es el 4200-6511. ¿Tenía que decir el de fijo o el de WhatsApp? Sí, el fijo. Está bien. A mí me gusta agarrar desprevenidos, ¿viste? Por eso. Y si nos quieren seguir en Instagram, por ejemplo, Leo. Y si nos quieren escuchar por internet, Emma. www.fmradiobox.com. O se descargan la aplicación en Play Store. Radio Box 102.9, que quede medio inmerso, cualquiera. Vamos a ir a una tanda musical y enseguida volvemos con más Entrando a Boxes. No te desconectes. Luego de los comerciales, volvemos con más. Qué rico. Capitán Aceituna, ¿nos conoces? Pizzas y empanadas. Capitán Aceituna, 4200-3369. La tecnología de la Fórmula 1 llegó al galpón. Inflado con nitrógeno. ¿Cuáles son los beneficios del nitrógeno? Alarga la vida útil de los neumáticos en un 25%. Reduce el consumo de combustible. Evita las deformaciones en los neumáticos. Ofrece mayor estabilidad y agarre. No varía la presión ni con frío ni con calor. En caso de pinchaduras, el neumático dura más tiempo inflado. Y muchos más beneficios. Gomería El Galpón. Avenida Mosconi 2350, Quilmes, teléfono 4200-9418. Evolution R Beijing, Avenida 12 de Octubre 2830, teléfono 4250-7910, 50 años de experiencia. Salón de musculación, pase libre 650 pesos, rehabilitaciones, funcional, preparación para deportes, pilates reformer, plataforma vibratoria profesional, tai chi, qigong, masoterapia, atención personalizada, clases e instructorado de defensa personal, Evolution RV Gym, 50 años de experiencia. Goble, artículos de cotillón, sales para lámparas, vinilos, etiquetas para botellas, botellas de vidrio y frascos. Goble, librería escolar, fotocopias, mercería, Goblin artística, insumos para el artesano, pintura, porcelana fría, madera, cerámica, arcilla, yeso, pigmento para cerámica, cartón, goma eva, papelería, telgopor, tarros de cartón.

vení conmigo que te hago un lugarcito y nacemos de nuevo como gemelos. Y la cintura, la de Ortega, la dignidad, un cacho te la da y otra te la quita. Y nacemos de nuevo, vamos a hacer un parque a cuacuá. Suco, toco, toco, toco, pepa. Parque acuático, sonaba de El Cuelgue. Vamos a construir en parte acuático. Algo así, dice. Así es. Sí. ¿Te gusta? ¿Te gusta la canción? Me gusta mucho ese tema. ¿Por? Porque me gusta El Cuelgue en realidad. Ah. Es como la música que escucho cuando estoy en casa tranqui. ¿Viste? Como para relajar. Sí. ¿Conocías El Cuelgue? No, no conozco. Grandes amigos que le mando un saludo, seguramente están escuchando. 13 minutos pasaron de las 21 horas. Estoy entrando a boxes hasta las 22, haciéndoles el aguante con música, con buena onda, para que terminen el lunes de la mejor manera, porque sabemos que el lunes es una mersa. Confirmado, Juan, ya es de noche. Ya es de noche, ya sí. Se puede decir buenas noches. Exactamente, Juan. Entonces, cuando nos vamos, decimos chao, buenas noches. Exactamente, Juan. Ahí va. Tenemos un momento. ¿Con qué me dijiste que vamos primero? Noticias. Con noticias. Tenemos las noticias. Tenemos el temita. Ahí va. Bueno. Tenemos un momento especial que se fue dando. Al principio no tenía nombre. Y Euge, esperemos que te guste. Son noticias con las que vos te vas a quedar pensando, ¿sí? Esta noche. Seguramente no voy a poder dormir después de esto. Son espectaculares. Espectaculares, ¿no? Sí. Muy buenas hoy. Leo, ¿vos qué opinas de las noticias? La vez pasada estuvieron muy buenas. ¿Le tenés fe a esta? Siempre. Ahí va. Con ustedes el señor Emanuel El Chavo de Beljakovic. Noticias condoreadas del día 16 de diciembre del 2019, siendo las 21 horas con 14 minutos en la Ciudad de Buenos Aires, la República Argentina. Qué mersa. Tenemos las noticias condoreadas. A ver, la number one. Profesor les pide a sus estudiantes que consigan 1.667 amigos en redes sociales para sacarse un 10. Bueno, igual no es nada. No llego yo. No, pero pará. ¿A cada uno en particular o en total? Un profesor universitario chino provocó un acalorado debate online luego de asignar a sus alumnos una inusual tarea, obligándolos a agregar 1.667 amigos a su red social, a la red social más popular de China, que es el WeChat, para obtener un 10. O sea, cada uno. Yo tendría uno. Que agregar ¿a cuántas? 1.667. Bueno, sí, es un montón. ¿Cuántos tenés? Hoy. Ponele en Facebook. ¿En Facebook? No, no sé. No, en Facebook. Instagram es la más. Instagram y 800 y pico, sí, o una sí, cosa así. Yo más o menos igual. ¿Juge? 1.500. ¡Fue! Una banda, ya probaste, amiga. ¿Se hizo o te siguen? ¿Se hizo o te siguen? ¿Esa cantidad? No, me siguen. A ver, yo ya tengo. ¿Vos ya tenés un 10? Sigo a 769. Ah, bien. ¿Y cuántos te siguen? Y me siguen 1538. Bueno, tienes tú ese. ¡Guerra de Instagram! Ya te pueden dar la estrellita azul. La estrellita de Instagram. Estrellita. Ese, no sé qué es. Estrellita. Un tilde. Ah, un tilde, bueno. Eso. ¿Vos aprobás esto? No sé por qué no me anda bien el celular. Yo tengo un 6. No me acuerdo. 660 y sigo a 620. Estamos hablando de Instagram, ¿no? Instagram. Y es como la red social ahora, como más popular. Para mí, sí. Yes. Porque usar Facebook ya quedó para viejos. Sí, exactamente. Pero yo uso Facebook. Para compartir yo también, memes. Para compartir memes. ¡Una araña! ¡Ah! La maté. ¿Listo? Yo sigo a 969 y me siguen 2004. No, eso es... No, al revés, payaso. Payaso. Bueno. Sigo a 2004 número y rojo. Me siguen a... Estás en deuda. 969. Estás en deuda. Sí, le debo. Debe y haber. Le debo al compañero. Estás en negativo. Le debo al compañero. Yo ¿Juan? Sigo a 875. ¿Cuánto te seguían a vos? 1538. Ah, no, me quería hacer el capo y no me salió. 1025. Buena. Son re pupo, amigo. Yo tengo 600 nada más. Mira, saco Instagram. Lo desinstalaba. Bueno, buena movida el profe, ¿no? Sí, la verdad. Y adquirió que lo pudieran hacer. Es decir, aprobaron. Genial. Ojalá me reciba con una materia así, que me digan, andá a conseguir followers. Más. Andá a hacer una radio. Claro. Ya aprobado. Ya aprobado. Ya estamos probados. ¿Sabés qué me hace acordar? Harry. una vez, Pablito Lescano de Damas Gratis. Sí, dijo: si no se llevan ninguna materia, les regalo el show gratis en su fiesta de egresado. Y cumplió. Y cumplió, cumplió. Cumplió. ¿En sí. serio? Te lo juro. Hace dos o tres años más o menos. Sí, fue una mersa el show, pero estuvo. Qué hermosa palabra que traímos. Me gustó. Trajimos. ¿Eh? Lo dijiste en italiano, ¿no? Qué mersa. Sí, sí, en italiano. Vamos con la noticia número 2. Segunda noticia del día de la fecha, 16 de diciembre de 2019, 21 horas con 17 minutos de la República Argentina. Ofrecen pizza gratis a clientes que guarden sus teléfonos durante la comida. Ya lo guardo. Excelente. Hay que guardarlo. Guardamos. Ya está guardado. Está. Así estamos mirando los celulares. Ahora. Y ahora lo guardamos. Momento de guardar. Igual nadie le va a dar pizza. Quiero que lo sepan. Ah, entonces lo voy a saqué. La adicción a los teléfonos está volviendo tan terrible que los restaurantes ofrecen a los clientes comida gratis si aceptan guardar sus dispositivos de la mano, o sea, los que están a la mano, durante la comida. ¿Dónde es esto, chavito? Esto es Pizzería California. Ah, lo chavo. Acá a la vuelta. Sí, acá nomás. Se llama Curry Pizza Company. Una pizzería en Fresno, California. Vamos. Vámonos. Vámonos. ¿Qué te cobran? ¿Más barato? ¿O no te cobran? ¿Qué? No, te la regalan. Gratis. Bueno. Es buenísima. ¿Cuánto sale el avión hasta allá? No sale más barato, capaz, ¿no? Arre. Y capaz. Sí, ¿usan mucho el celular ustedes? ¿Cómo? ¿Usan mucho el celular? Si estoy haciendo una comidita o algo, no. ¿Durante la comida, no? No, no, no. Pero en el día, sí. Si estoy solo, ¿qué voy a hacer? Sí, sí. ¿Uso el celular? Sí. Quisiera bajarme la aplicación esa que dice cuánto tiempo usas, pero no sé cuál es. Instagram te dice, sin ninguna aplicación. ¿Sí? ¿Te dice? Ah, esperen, que está hablando, tiene usted ese. A mí me dice. Qué verso. Qué verso. ¿En dónde te dice? Te dice, en opciones. Si pones, alguna estadística ahí, por ahí te puse. Y bueno, fijémonos cuántos. Pero Leo, no sé si es modo empresa eso. No, pero quiero saber cuánto usaste. Perdiste la pizza gratis porque sacaste el celular. Arre. Yo no sé cuántas horas la habré usado hoy. Pero pará, ¿dónde te dice? ¿Dónde te dice? A ver, te dice. Nos están ayudando en este momento. A ver. Creo que tenés que ir a Instagram. Opciones. Ahí donde están las tres barritas ahí arriba. Las barritas, sí. Algo archivo, tarjeta de identificación, guardado, mejores amigos, descubriendo personas. Configuración. Configuración, tu actividad. Ahí nomás, de toque. Mirá. Pero te dice las horas que usaste Instagram o que usaste el celular. No, dice, ponele. Campeón. Tiempo medio diario que has dedicado a usar la aplicación de Instagram en este dispositivo durante la última semana, 1 hora y media. ¡Ay! No te puedo creer. ¿En la semana? A ver, ¿en la semana? ¿Me la pones a mí, Juan? Yo estos días no lo usé. Qué merza. Yo tengo promedio diario 2 horas por día. Una banda. ¿Ves? Más que yo. Una banda. Más que yo. Bueno, ¿ves? Y acá tiene como la estadística de poner el sábado fue el día que más lo usé, ¿ves? Ah, bien. Y porque el sábado era donde picoteabas. Claro, yo no sé. ¿Dónde es Juan ahí? No sé porque mi teléfono no sé si está actualizado. Yo nada. Creo que lo tienen que actualizar. Ah, bueno, dame que lo actualice ya, amigo. No lo actualices porque explota. A ver, tres rayitas ahí. Ahí configuración, está, este configuración. Habría que grabarlo, Juan, con los dos celulares en la mano tocando cada uno. No, chicos, tienen que actualizar. No tengo espacio. Están out. No, ahora lo actualizamos. Bueno, vamos. ¡No llego, Juan! Vamos con la tercera noticia del señor Emanuel, el Chavo de Beljakovic. Quiero decir algo, chicos. ¿Qué? Hoy solo hay dos noticias. Porque en este último tiempo no hay noticias tan buenas. Quiero decirlo. Vamos a sincerarnos con la gente. Lo evaluamos, a ver, no sé si echarlo. A mí me parece que las dos únicas noticias que trajo eran las mejores noticias que pueden haber. Muy buenas. Muchas gracias. Bueno, si la invitada de hoy elige que te quedes, te vas a quedar. Lo único que tengo para dentro de un rato son unos tips muy interesantes. ¿Tips? ¿Sobre qué? ¿O lo después? ¿Algún adelanto? Tiene que ver con que hoy que llegamos tarde. Ahí va. Bueno, se me hace que consejos como para ser puntual, una cosa así, se me hace, ¿no? Así es. ¿Alguien me ayuda a actualizar? mira, ¿no te parece para actualizar? Pues ya lo tiene actualizado. Yo lo tengo actualizado, campeón. Sí, ¿por qué será? ¿Será que lo tengo tan nuevo que no me dice eso? Nah. Bueno, y hasta aquí entonces, siendo las 21 horas con 20 minutos, las noticias condoreadas del día 16 de diciembre de 2019. Muchísimas gracias. Un fuerte el aplauso para Emanuel Chavo de Beljakovic. Un placer, un placer. Excelente. Un 8 te pongo hoy. Ah. Igual me gustaron bastante, Son buenas. Menor contenido, pero más express. Mayor calidad, digamos. Mayor calidad. Me gustó. Bueno. Volviendo a la consigna del día de la fecha, que hablábamos de qué cosas te hacen sentir viejo. Hoy, por ejemplo, en el laburo estaban hablando de programas como Jugate Conmigo. ¡Jugate Conmigo! Lastimers. Verano del 98. No era así, no era así la canción. Verano del 98. Verano del 98. ¿Cómo era? Nunca lo vi. Sí, el programa. Verano del 98. Pero yo tenía un año. Claro. Acá salta las bichas. ¿Cuántos años tenés? Hagan la cuenta. ¿Y si tenía un año? 23. 22. Pegó en el palo. Si jugaste conmigo y después, no sé, qué sé yo, Rincón de Luz se me hace, pero no es tan... Bueno, pero Rincón de Luz ves, sí llego. Para nosotros sí, claro. Sí, llego. Bueno, ¿qué te haces, Juan? ¿Y vos, Juan? ¿Cómo andamos? ¿De qué? ¿En qué año? ¿Qué? ¿Vos llegaste el verano 98? ¿Cómo no, fue? No, no lo miré. Lo conozco, sí, pero no... No... Se pone nervioso. ¿Cómo era el de los colores? Reina en Colores. No, ese que más jugaban. Viejo es el 91. Bueno, Reina Rich. Ese que, Reina jugó, en Colores. Que jugaban. El equipo de los Colorados, Juan. Ah, Superman. Ah, Superman. Sí. Superman. Que nadie quería ser amarillo, ¿viste? Yo siempre era el verde. Yo era el rojo. Yo era el rojo siempre. ¿Por qué? No sé, me rojo gustaba. Pasión. Me gustaba el verde. Me gustaba el que hacía como un Frankenstein. Eran como Leo. Unos Frankenstein y venía Alicia en el País de las Maravillas adelante y le mostraba unas florcitas. Sí. ¿Se acuerdan de ese? Y estaba la locutora que tenía, estaba como congestionada. Ronnie Arias, esta, ¿no? Era Ronnie Arias. ¿Me estás jodiendo? Sí, claro. No. No te jodo. Era Ronnie Arias. Ronnie Arias y no sé quién. Era obviamente el doblaje, ¿no? Porque este programa no era claro. Acá. Sí, claro, no, claro. Que vive acá la vuelta. Que vive acá la vuelta, Ronnie. Que se peleó con la peluquera porque se fue, se pasó. Tenemos un audio, a ver. Hoy. Hola. Saludos, me encantaría dejar mi voto para Yuridia, no le llames amor. Me encanta. Muchos saludos. Lo podríamos escuchar, ¿no? Poquito, muchos saludos también para acá, ¿qué para vos, compañeros, ¿no? Sí. Muy sexy. Sí. Hola, chicos, buenas noches. Acá estamos en Berazategui escuchándolo. Qué lindo que esté Agus para poderla... Eugenia, para poderla escuchar. Y bueno, el sentirme vieja para mí fue lo primero, empezar a usar paraguas. Y el segundo, que no puedo correr el colectivo. Pero bueno, chicos, un beso grande y lo sigo escuchando. Usar paraguas, buenísimo. Usar paraguas, yo por eso me niego a los paraguas. Bueno, un saludo grande. Che, ¿era tu vieja? Era mi mami. Me parece que la extraña Agus. Mamá, pará, ¿qué está diciendo? Dijo un saludito para Agus. No, se equivocó. ¿Tu ex? Ah, no, ¿quién es Agus? Ahora salta la Chafi. Se traspapeló. No, se traspapeló. Hola, fanáticos. Muy buenas tardes. ¿Cómo están? Marcela, a mí. Soy Cintia de Tuzaingó. Y me gustaría escuchar a Cristian Castro y Maxi Pardo con Ahora Mismo. Y voy a dejar mi voto para el Ranking Box para Ahora Mismo. Y también quiero pedir el ingreso de Cristian Castro con el tema nuevo Milagros. Y se lo dedico a la chica de Simple Cristian Argentina y a todos los oyentes. Les mando un beso enorme, muchas gracias. ¿Tenés el tema nuevo? ¿Es Milagros? Muchas gracias por mandar audio. Desde Ituzaingó. Milagros. ¿Está el tema ese Milagros? ¿No? Milagros. Inesperados. Milagros sale. Para, me hiciste alguna serie. Ah, pensé que había llegado alguna. No, está haciendo así. No, pará, porque tendría que buscarlo y voy a poner cualquier cosa. Después vas a hacer cualquier cosa. Después, sí. Bueno, pará, volviendo a lo de paraguas. Paraguas. ¿Te sentiste tocado con el palito ahí o no? Sí, porque yo dije que usaba paraguas. Claro, por eso te digo. Sí, sí. Eso es el yo ya expliqué esto, que uso el paraguas con el botoncito. Sí, es el único de esta mesa que usa paraguas, ¿no? Es así. ¿Vos usas paraguas? No uso paraguas. No uso paraguas. No usaba paraguas, pero... Ya te volviste viejo. Lo uso en situaciones donde llueve sin viento. Tres doritos cuando llueve con viento... Ya está. Uso bota de lluvia, que no sé si no es peor igual, ¿eh? Bota de lluvia. Bota de lluvia. Rojas, ronda, hasta ronda. La rodilla. Por la... Una mersa. Me encantan. Sentís que vas en una 4x4 en los pies. ¿Sí? Claro. O sea, pisa donde pisaste. Pisa donde pisaste. Oh. Igual claro. Es muy buena esa también, ¿eh? Es buenísima. ¿Las botas? ¿Qué? ¿Es buena que usar botas o es buena la de. La bota todoterreno? Bota todoterreno. Claro. Hay tipo de bota, tipo, hay una. Yo le pondría 4x4. Claro, perdón, hay, que te, unas, te leí unas. La mente. No, hay una. Le pondría 4x4 abajo para que. Porque hay unas medias medio pelo y unas 4x4. Hay unas que son de trabajo, que son unas botas que te llegan hasta la rodilla, así. Pero entra, pesan como. Tipo, dale, claro, que venga, lo que venga. Que venga lo que venga, ¿cómo? ¿Cómo se venga así, de la bolsa? Perdón. Una banda. Sí. ¿Nada más? ¿Hasta ahí? Dale, ahora me meto en el barro. Dale, así, dale. Dale, dale. Uf, una de mandíbula metió. Pintó, ¿no? Tenemos un audio más, a ver. A ver, un audio más. Hola, Radio Box. chicos, Paula desde Chile dando el presente, escuchando el programa como cada lunes sobre la consigna y la memoria. Sí, estoy sufriendo memoria a corto plazo, se me están olvidando las cosas. Besos, bye. Bueno, gran primero saludo para Paula desde Chile, y tercero o segundo, no sé qué dije primero. No, está bien. La memoria le funciona la memoria. Está, ¿viste? Y era como para entrar en, claro, sintonía. Está bien. Se olvidan de las cosas. Yo me olvido de las cosas. Pero me dijiste que. Me olvidé. Sí, me pasa, pero con cosas chiquitas, por ejemplo, no sé. Uy, ahora. Un montón. Fue un montón. Muy fuerte. Sí. Decí que no se escuchó igual. No se escuchó. Menos mal. Fue como. Estuviste rápido igual. Está bien. Y sí. Pero bueno, lo dejamos ahí, ¿no? Lo dejamos ahí. Me pasa con que. Qué mersa, Leo. Cuando voy a agarrar, agarro la mochila y digo, uy, agarré la botella, la guardé y. Y volvés a tu casa. Son cosas que te olvidas. Pequeñas. La llave y el. La sube, por ejemplo. No, la llave. ¿Para estar llorando? Sí, casi lloro. La llave y cómo cerrar el auto. ¿Viste que te olvidás de cerrar el auto o no sabes si lo abrís, cerraste? lo cerrás. Ah, pero eso ya volvés, es un toc. Te volvés una cuadra y decís, che, lo cerré. Claro. Yo tengo ese toc. Yo tengo. ¿Vos tenés auto? No, tengo. No, tiene toc. Tengo. El auto no lo tiene. Claro, buenísimo. Claro, igual. Y sí. O sea, es peor porque tenés ese toc y no tenés auto. Claro. Vuelvo a cerrar la nada, ¿entendés? Claro. ¿Con qué te pasa con el candado de la bici? Con la puerta. No, la puerta con también. Con la puerta. Hoy creo que habré tardado 10 minutos en salir de mi casa, mirá. Veníamos en el bondi escuchando a una señora que se había olvidado. Estaba hablando por teléfono muy fuerte y decía. ¿Te acordaste de cerrar la puerta? De la puerta del local. Del negocio, del local, pasada una vueltita. Chao, Marta, chao. Esa es otra. Hablar fuerte por teléfono. ¿Por qué gritás? Sí, ya, es de vieja. ¿Tenés? Pará, otra. Videollamada. Yo con mi vieja, que me está escuchando en este momento. Se pone el celular acá. O le hablo videollamada con la oreja. O sea, yo la videollamada con la oreja. Mamá, la acera. De ahí. Claro. ¿Me estás escuchando? Claro. Es verdad. Otra, ¿viste que se sacan las selfies como muy de acá? Sí. O muy de acá arriba. No sé sacarme selfies. Es viejo. Es viejo. Es que te regalás vos solo. No, te estoy diciendo. ¿Cuál es la consigna, Juan? No, bueno, está bien, también. Pero estás saltando una ficha que sos viejo. Sí. Y no lo niego. Mira, de hecho, tenés olor a humedad. ¿Por qué? Estuvo mucho tiempo guardado en el ropero. Guardado. Sí. Puede pasar. Puede pasar. Tenemos otro audio más. Buenas noches, Dami. Hola, Dami. Hola, soy Marcos de Córdoba, fan del chavito de Bellacovic, o como se diga, no sé, pero soy su fan. O sea, yo me volví viejo directamente cuando mi actividad como lúdica es ir al chino. O sea, pero no el chino al supermercado. Acá en Córdoba, o sea, el chino es donde vas a comprar, no sé, boludeces, vas a comprar chucherías, espejitos, lápices. O sea, cosas que en cualquier lugar salen el doble. Pero en el chino vos sabes que va a estar barato y bueno, barato. Calidad chino. O sea, pero eso es como mi gozo y mi anhelo es ir al chino. O sea, gracias por existir. Te amo, gracias, Marcos. Me hace muy feliz. Sí, pero eso es verdad. Es muy de viejo. Ir a comprar pavadas. Chucherías. Viejo chucherías. Y creo que cada vez que te vas haciendo más viejo, te conformás con menos. ¿No? Puede ser. Con los pequeños placeres de igual, la vida. O no sé, porque también te volvés un poquito más como caprichoso, mañoso, ¿viste? Mañoso. Claro. Sí, sí. Está de los dos. Y la gente vieja guarda demasiadas cosas. Sí, se la agarra la nostalgia, ¿viste? Que no me toques, que te lo dejo ahí. Sí. Que el recuerdito de hace 1500 años. La fotito de la comunión. Es muy de viejo tener. La fotito de la comunión es un quemo. Muy de viejo tener modular con souvenir. Sí, eso ya no funciona más. Claro. Ya está, todo lleno de tierra, ¿viste? No funciona más. ¿Para qué guardás todo el souvenir del bautismo de la tía Porota? Ya ni se ve, ¿viste? Claro. Ya perdió color, todo, pero está ahí. Te agarra una alergia. Y tener esa, es de viejo tener esa virgencita que cambia de color con el clima. El ¿cómo es? La ballenita, ¿sí? Sí, eso. Tener la virgencita, la ballenita. El caracolito de Mar del Plata. Eso lo hacía la gente, claro. Cuando se iban 15, 20 días a la costa. Uy, ahora no se puede ir 15 días. Y lo que traían, porque había plata, era eso. O un frasquito con arena. Tráeme arena. ¿Por qué traían arena? Es verdad. Nunca la pedí. Sino, la bolsa de arena para calentarte de los pies. Te pones la arena en una olla, la calentás. Mi abuela tiene. ¿Bolsa de arena? ¿Pero qué complica? Sí. No, pero la calienta ahí. y la mete otra vez como en un envoltorio, una bolsita de jean, y se calienta los pies. Pero saca la arena y la pone en olla, la pone... Ah, re complicado. Es como polenta la arena. Una cosa así. Claro. Mi abuela tiene una, pero es una bolsa de jean que ya tiene la arena y la pone arriba de la estufa. Y no se quema. ¿Cómo con arena? Claro, ¿no es una... con agua? No, hay una de arena. También. Ah, no sabía que había arena. Yo tampoco. Hay una de arena. Sí. Es como una bolsita así, que está re buena, que vos la calentás arriba de la estufa, ya bien armada. Bueno, y igual después, perdón, la de agua es muy peligrosa. Sí. Es más peligroso. Cómoda que la de la olla. Sí, por eso me llamó la atención. Porque... Pará, ¿por qué? Porque si se rompe la cosita... El tapón. El tapón con agua hirviendo, ¿te quemas? Claro, es verdad. Es peligrosa. Sí, sí, es peligrosa, en serio. Muy bueno, no lo había reflexionado de esta manera. Mucha gente se quemó con eso. Usar bolsa de agua caliente es viejo. Ya, un el día que fuiste a comprar la bolsa de agua caliente, ya tenés que ir a hacer la cola del PAMI, el mismo día. El mismo día. Ahí está. Bueno, esto trata la... Sí, ¿vas a contar algo? Es una boludez. Porque hoy estás picante, Leo. Sí, no, viene con todo, viene con todo, no me importa nada. Bueno, de esto trata un poco la consigna del día de hoy. ¿Qué cosas te hacen dar cuenta que estás viejo, no? Que los años te van pasando. Nos que revoleo los ojos cuando un nene o un pibe dice una frase nueva. Por ejemplo, ¿sabés qué? Ahora dicen... ¿para, cómo es? No, para. ¿Buenardo, malardo? No, buenardo. No, buenardo. Qué piña le yo le dije el otro día, entonces se recrea porque me llamo Leonardo. Claro. Está bien, estuvo bien. Y se rió el chico. Danisa está desmayando en este momento. Buenardo, malardo. ¿Por qué hablan así, chicos? ¿No? Ah, ¿sabes qué? Esto, ponele. Los chicos de ahora como que escuchan trap, ¿viste? Esta onda. Ahí está. Suma. Dale, Leo, seguí. y yo como que a mí no me gusta mucho. ¿El trap? Por ejemplo, no me sale ni... Duki, por ejemplo. Drona. Duki no me gusta. Lil Killa, ponele, no me gusta. No, son artistas que son re escuchados. Entonces hago esta comparación. Por ejemplo, a mi vieja no le gusta el reggaetón, ¿no? Y digo, si a mi vieja no le gusta el reggaetón y a mí no me gusta el trap, que es la música que están escuchando ahora, ¿me estaré volviendo viejo yo también? Puede ser. ¿Te está diciendo vieja tu vieja? Súper vieja. Una vez, solo un ejemplo. Y... no te voy a escuchar más, ¿eh? Es que por generación. Te amo, ma. Por generación va sucediendo eso. A los papás de tus papás no les gustaba el rock. Y si claro. A nosotros nos gusta la música de nuestros papás, de nuestros más abuelos. Viejos somos todavía. Más viejos, sí, todavía. Más viejos. A mí me gusta la música de mis abuelos. Yo escucho la de los 70, 80, me encanta. Ah, bueno. Estamos como para ir al... Bueno, chicos, de acá vamos no a las bochas. Poder... Sí. Vamos a las bochas, acá no. De acá juega la carta. No pueden mandar un audio. Igual yo escucho trap, pero escucho trap en italiano. Bueno. Te lo voy a mandar por mensaje privado, Juan. Bueno, dale, y después lo vamos a pasar acá. Y después lo hablamos. Nos pueden mandar un audio al 11-6400-7047, 11-6400-7047. O si se animan a llamar en vivo y tener una conversación con estas maravillosas personas que estamos aquí en la pecera, ¿nos llaman a qué número, Leo? 4200-6511. Y si nos quieren escuchar por internet, Emma... www.fmradiobox.com o si no, la aplicación. Sí, Radio Box. Play Store. Así es, Radio Box 102.9. ¿Y cómo es nuestro Instagram, Euge, para que nos sigan? Entrando a Box. Sí. Muy bien, ahí va. Mira, la gorra. ¿Ves? A mí no me podría haber mirado la gorra. Ahí va. Primero porque no la tengo puesta. Y aparte la tenés dada vuelta. Sí. La visera. Buena data la de la visera. Claro, usamos visera, no gorra. Exacto. Gato. ¿Se entiende? Ahí va. Bueno, viene el momento... Donald Trump. Sí, viene el momento cultural de la noche. Para. Dale, ¿te doy tiempo que prenda la netbook? Sí, ya está. Ahí está, ¿prendió? Impecable. Bueno, viene un momento cultural hermoso. Hola, Agus. No es Agus, igual es Euge. Agus es... bueno, después te explico. Después te contamos. Bienvenidos a todos a un momento más de efemérides de Entrando Boxes. Buenas noches, Leo. Buenas noches. Te queremos, Leo. A todo mi público oyente. Creo que ahora aumentó la cantidad de oyentes. Soy Leo, te amo. El rating. Yo también los amo. Hoy. Tranqui. Hoy. ¿Tranca? Tranqui. Hoy tranqui. Tranca palanca. Sí, tranqui hoy. Bueno. 16 de. Para... ¿Cómo? ¿Las tenés contadas? Tengo un par. Ah, bueno. A ver, hice como. Ok. El 16 de diciembre de 1770 nació el compositor alemán Ludwig von Beethoven. Uy, mirá. Es ese que... El perro. Bueno, ese. Ah, no, el perro no. Un el día perro. Como... ¿Qué perro? Perro Beethoven. Ah, Beethoven. No. El perro, el pero que canta... Era. Benny, Benny... Acá todo tiene que ver con todo. Un día como hoy, en 1951, también nació el ex, la ex vedeta argentina Adriana Aguirre. ¿Se acuerda? Muy linda, muy linda. Ella era la mujer de un señor también, ¿no? Que tenía... Loco mal. Que estaba muy loco, no me acuerdo cómo se llamaba. No, pará. Adriana, ¿cómo se llama esta mina? Adriana Aguirre. Adriana Aguirre. Aguirre. El señor no me acuerdo, yo no soy muy farandulero, pero no me acuerdo cómo se llama. Ricardo solo, García. Ricardo García. García. Solo me acuerdo que tenía como un pelo muy gracioso. Trastornado. Sí, y cantaba Sandro. O sea, cantaba Sandro. Wow. Ah, yo también canto Sandro. A ver. ¿Puedo hacer una invitación de Sandro? Sí, dale, dale. ¿Me dejan? Dale, dale. Oh, sí. A ver. No. le cagó el chiste. Alerta spoiler. Vos viste lo que... Porque aparte, la única parte que me sabía la canción. Es que se sentó. Bueno, vamos a dar cuenta que no pasó. Chicos, no. Qué mersa esto. Seguí con la tuya. Dale. El 16 de diciembre, ¿crees que me equivoque a propósito? No, seguí, seguí. El 19 de diciembre, no, mentira. El 16 de diciembre del 89 murió el piloto argentino Oscar Alfredo Gálvez, ídolo del automovilismo. Hoy tenemos el Gálvez acá nomás, el la pista del autódromo. Ah, yo tenía una compañía de apellido Gálvez. Sí, Roxana Gálvez. No, Ayelen. Ah, no, entonces no es la misma. El 16 de diciembre de 1966, la ONU adoptó el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Un montón. Eso es todo lo que aprendemos hoy en Entrando Boxes. Una banda igual. Re importante. Bien. Muy cultural aparte. Vamos a la ONU. Quería contarles, ya que nuestra querida amiga acá presente Eugen, hoy... Sí. Pará, Agus. Euge, digo. Estuvo en Madrid. No. No estuvo en Madrid. Error. Hay un error, chicos, en la información que les llegó. Bueno, ¿estuviste en Madrid? Sí. Qué mersa. Le contamos que... ¿Qué pasó en Madrid? Hola. El sol salió a las 7:30 de la mañana. ¿En Madrid? En Madrid. ¿Cuándo y hoy? Se puso, sí, y se puso a las 16:49, o sea, a las 4 de la tarde. Allá la ponemos. Acá. Y acá, claro, pero allá es invierno. Claro. ¿No? Claro. Claro. La luna sale a las 21:26 y se pone a las 11:08. Esto es en Madrid. Esto es en Madrid. ¿Y qué nos aporta a nosotros? Sabiduría. Eso es que estamos... Si tienen, bueno, si tienen amigos en Madrid, los pueden llamar a partir de este horario. Eso está bueno porque sé cuándo lo puedo llamar. Claro. Le puedes decir buenas noches. Ponele, cuando lo llamas, sabes cuándo decirle buenas noches. Cuando lo llamo ahora, le digo buenos días. Claro. Exactamente. No, si hay sol, es... De buenos días. Muy bien. No. Le podés decir, abrigate, que ya es de noche. Claro. Claro. Porque hace frío ahora. ¿Hace frío allá? ¿Chamuyás? ¿Que es de noche? Claro. Les quería contar, por último, sí, que Dios, se cumplen años de muchos terremotos. En serio. ¿Le podemos contar feliz cumpleaños? No me río. Sí, dale, no, creo, no creo, no, loco, no creo, no creo. No creo, es un... Está mal. En China. For. En Nápoles. En Barcelona. ¿Estuviste en Nápoles? Estuve en Nápoles. ¿Comiste pizza napolitana? No. ¿A qué fuiste entonces? Comí. En Gansu, comí China. Comí pizza en todos lados menos en Nápoles. No, me está cargando. No. ¿Y en Gansu, China? Agus. Hubo terremotos en el mismo día. 16, pero de distinto año. 16 de diciembre. Ah, del sí. 20. Del 1877 y del 1933. Mirá. Muchas gracias por este hermoso espacio. Quiero agradecerles a todos ustedes. ¿Cómo? Y dejarlos con la gente de Entrando Boxes. Bueno, muchísimas gracias, Leo. Pero qué momento tan cultural acabamos de vivir. Terrible. Fuiste a Nápoles y no comiste napolitana. ¿Fuiste a Milán? Decime, sí, ¿comiste milanesa? No, es milanga. No me acuerdo. Milanga. ¿Fuiste a...? Fuiste a Hamburgo y comiste. Lo bueno, o sea, que son chistes internacionales. No, pero aparte de todo el mundo. Multiculturales. ¿Viste cuando nos agarra la boludea? No, le agarra uno y le agarra a los tres. Sí, digamos, sí, bueno, pinta. Y contagioso. Sí, es contagiosa la boludea. Está bueno, es importante. ¿Qué, la boludea? Sí, sí. Ah. La boludea. O que sea contagioso. Es el pan nuestro de así cada día. No vengo más. Bueno, excelente, Leo, muchísimas... No, escucha. Mi canción. Muchísimas gracias, Leo, por este momento. No, gracias a ustedes y disculpen por el error que tuve hacia vos, Juan. Ahí te resarpaste mal, ¿eh? Perdón, amigo. Es la única parte que me sabía de Sandro y me te resarpaste. Es que ya me pudriste tanto con esa parte. Podés hacerla, podemos hacer una competencia. No, porque encima le salió mejor a él, por eso no, no dije nada. Competencia de Sandro, dale. Nah. Comenzando. Poneme un Sandro de fondo. ¿Tenés un Sandro ahí? ¿Sudaste un Sandro? dale. ¿Qué hago? ¿La imitación de Sandro? Sí. ¿Listo? ¿Te sabes el tema de una muchacha y una guitarra? ¿O una guitarra y una muchacha? No, pero es ese pedacito nada más. ¿Por eso? Ah. De fondo. ¿Cuál es esta? No sé ni cuál es esta. No sé cuándo va, ¿eh? Así. Dale. Igual me salió. Una rosa. Ay, Juan. Boludo, te sale igual. Ah, sí. Bien. Como una hoja reseca por el sol. Leo. Así. Qué mersa. Como se arroja de costado. Le estamos robando a Sandrito. Euge. Así. Los ojitos. Vengan. Claro, es que esa es la como parte. Que le agarró un terremoto. Es buena esa, hay que hacerla. ¿Qué, imitaciones? No, ¿la de un zapito? Me hizo un zapito. Ah, ¿sabés qué? Pará, no, estamos en presencia del campeón mundial de piedra, papel o tijera. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Buenas tardes. ¡Felicitaciones! ¿Estás entrenando o ya no? Esta semana lo entrené, bueno, tuve un par de cosas. ¿Después te vas a animar a jugarle? Mirá que... yo sí estoy siempre lista. Ahí va, terreno, todo como terreno. Busco. A todo terreno, ¿me pongo las botas de lluvia? ATR. Ah, ahí le tendré a miedo. ATR. Bueno, pará, vamos a darle lugar a este... Hoy llegamos tarde, llegamos aproximadamente... Pará. Che, perdón, ajá. No me dejaste terminar. Ajá. Euge, Emma y yo llegamos tarde. Ahora sí. Y Dami. Llegamos tarde. Pero yo llegué tarde por culpa de los conductores. Tienes razón. Sí, de los conductores del Bondi. Del Bondi. Claro. Sí. Del Bondi. Es verdad. Yo quiero. Echéle la culpa, si igual no lo están escuchando. Casi me tiro de palomita abajo del Bondi. ¿Cómo? Para llegar. Sí, es verídico. Es verídico. Sí, casi me aplasta un Bondi. Chequeado. Yo dije, quiero llegar horario. Y no paró, obviamente. Pero casi me tiro para. ¿Cuántos bondis no le pararon en su vida? Bueno, en mi vida. Numerario. Lo mismo que majada, ¿no? No, está buenísimo. Aparte. Aparte entraron como un caballo. Muy bien, muy bien. Estuvo lindo. La risa. Estuvo lindo. Emma, ¿tenés un par de tips como para. Para no llegar tarde? Para remendar este error. Sí, claro, sí, a ver. Yo de alguna forma tengo que remendar. De con ustedes, paso. El señor Emma, el chavo de Beljakovic. Tengo. No te en vas, total, chavo. Tengo. Ocho gato. Tips. Ocho tips para no llegar tarde. Otro gato. Por ejemplo. Ratero. Olvídate de los 5 minutos más. No apagues tu despertador hasta que estés de pie. Ni programes demasiadas alarmas. Un tip. Hace un mes que no programo alarmas. ¿Por qué? Porque no. Me despierto como cuando pinta y me voy a trabajar. Ah, qué buena vida. La verdad que sí. Pero yo porque... con una alarma sola no me levanto. No, mal. Una cada 2 minutos, ¿viste? No. Pero bueno, acá dice de los 5 minutos más, ¿viste? ¿Cada 2? No es mucho. Sí, cada 10 yo cada tengo. Cada 5 la tengo. Yo cuando tengo... Más o menos, sí. ¿Qué? No, voy. Cada 5 minutos. Te la dejo pasar. Cada cinco yo minutos. Tengo cada 10 a la alarma. Claro. No entendí lo tuyo. Lo no voy a sé, pensar vos... igual. Me parece que dijiste algo indebido, pero bueno. Bueno. No, ni yo la casé. Ah, ¿no? Ahí va, no puedes poner... Bueno, dale, a ver, la siguiente. Prepara tus cosas el día anterior. Por ejemplo, para... Como cualquiera. ¿Qué no hace hay eso? Que preparar. Puedes ahorrar mucho tiempo preparando no te creo. Tu outfit tu outfit o comida una noche antes. Esto sí. Te evitará pensar por prisa... ¿What? Te evitará pasar What? Por ¿Qué? Prisas en la mañana. Sí, imposible. Yo lo hago eso. La ropita, por lo menos... No la plancho, porque a veces sí. Pero recuerdo también, ya estoy viejo, mirá, que mi mamá me planchaba el guardapolvo los domingos y Tuki me lo dejaba ahí. Ah, eso sí. Te lo ponías para irte a dormir, te levantabas, ya lo tenías puesto. Una gana tenía, porque si hacía frío, me en invierno como para es salir así, ya estás listo, ¿viste? Y no, mi mamá no me dejaba. Me decía, ¿qué sos tarado? Si te lo estoy planchando para que no se arrugue y te querés acostar con. ¿Durmieron con mucha ropa? Y ahí me pegaba 2-3 cachetadas. ¿Durmieron con mucha ropa alguna vez? Vestidos. Común, no, pero no vestidos. Ah, bueno, con sí. Mucha ropa, digamos. Sí. Porque hacía mucho frío. Sí. Yo una vez pasé mucho frío. En Rosario una vez fui a un encuentro y dormí en la rural de Rosario, que no tiene vidrio, no tiene nada. Claro. Me morí de frío. Morí pero mal. A y campera, tenía campera polar, bolsa de dormir. Estaba helado. Sí, a mí me pasó. Literal. En un mucho frío. Torneo. Mucho frío. Otro tip más. Establece un margen de tiempo. Nunca sabes si tu camino te encontrarás con una manifestación o algo de tráfico. Por un forro eso, que no te para el colectivo. Exacto. Procura salir con un tiempo extra, al menos 15 minutos. Sí, por lo menos sí, sabes que va a haber tráfico. Es que era lo que habíamos calculado. Si claro. Nosotros nos paraba ese colectivero, llegábamos. Genial. Pipón. Se me chispoteó. Mirá, este es para vos. Haz una planeación. Es decir, no que planees. Qué buena. Esa, la de volar la hago. Realiza una agenda donde organices y calcules a qué hora harás cada actividad para tener el tiempo suficiente de realizarlas todas. Ah, bueno, pero la agenda ya la tiene, perfecto. Está excelente, mirá que es una agenda. Pues una mersa. Después sale todo mal, ¿no? Pero bueno. Guarda con el punto número 5. No digas sí a todo. ¿Cómo no digas sí a todo? Por ejemplo, prioriza tus actividades de acuerdo con tus horarios. No digas que sí a tus amigos, familia o a tu pareja solo por quedar bien, ya que al final del día terminarás fallándoles. Porque no tenés ganas. Porque no tenés ganas. O no, sí, porque, no te alcanza tiempo. O porque estás tampoco. Completísimo, claro. Claro. Yo recuerdo que vos decías mucho sí a todo en el bosque. Siguiente y número 8. No, es el número 6. Sí, perdón. Número 6. No justifiques tu impuntualidad. No uses excusas. No te digas a vos mismo que no pasa nada. Y aprende a tener un poco de remordimiento cuando llegues tarde o por no asistir a un evento al que dijiste que sí. Aprende de ello y volvé a intentarlo otra vez. Como Juan todos los lunes. No, pero si yo llego puntual todos los lunes. Pero no tenía remordimiento hoy. Yo sí decía, sí, llegamos. Yo tenía mucho remordimiento. Él sí. Yo dije, pago un Uber. Ya fue, pero me di cuenta que tenía 100 pesos en la billetera y no me alcanzaba para el lugar. No, pero quería darles tranquilidad. En un momento de nerviosismo quería transmitir paz. Sos el está muy bien. El que relaja. Sí, quería eso, por eso. Yo sabía que iba a llegar tarde. Era la verdad. Gracias por avisar, ¿eh? Sos un muy buen actor. ¿Viste? Pero bueno, muchas gracias. De nada. Emis, número 7. Ser realista. Dice acá, el doctor. ¿Eh? The Lancer asegura, las personas puntuales saben realmente cuánto tiempo toma hacer algo. Los impuntuales, en cambio, realizan un pensamiento mágico. Bien, ahí donde Juan sabía que iba a pasar, pero transmitía calma a sus compañeros. ¿Cómo fue eso último de un pensamiento mágico? No. Por ejemplo, de lo que vos hablás. Todos sabemos que una junta de trabajo no dura 15 minutos. En cambio, los impuntuales creen que solo dura 5 minutos y tendrán tiempo suficiente para realizar otras claro. cosas. Pensamiento mágico. Ahí está. Pensamiento mágico. Entendí. Por ejemplo, claro, vos decís, voy a, no sé, al supermercado. Y sabés que al supermercado tardás un rato. Vamos, tomamos una birra y volvemos. No, eso no termina nunca bien. No, pero aparte, poner en la fila del supermercado, no podés especular si va a haber una persona o va a haber 30 haciendo una fila, por ejemplo. O en la fiambrería no sabés quién va a comprar fiambre y quién no. Qué bajo. ¿Entendés? O en el almacén, te toca, o en el kiosco, te toca el que saca la fotocopia. Te querés morir si te toca adelante, porque estás claro. sacando la fotocopia del documento, el quill, no sé qué, y tarda 57 años. O el libro de Shakespeare. O en la remisería, no sabés si alguien va a estar esperando 50 remises. Claro. ¿Se sigue usando la remisería? Yo lo usé el otro día. ¿Sí? Sí, porque no andaba. ¿Te siguen pidiendo código? ¿Cómo no andaba Uber? Es una remisería que está en la esquina de un banco, entonces Transa. Ahí van toda la gente, los jubilados que salen de cobrar y todo, van ahí y no piden código porque van todos ahí. Antes yo me acuerdo te pedían código. Ah, claro. No, ahora no te piden. Pero fui el otro día porque el Uber me canceló y dije, bueno, ya fue, voy a la remisería que está en la esquina y me salió más barato que el que salía el Uber. Sí, es verdad. Pero bueno, a veces el Uber es más barato. Última. A ver. Y ahora sí, número 8. Usa las recompensas. Bien, ¿cómo? Ahora ya sabemos sobre ser realista y no ser duro con vos mismo. No ser duro con vos mismo por haber llegado tarde. Ahora sí has logrado llegar temprano. Felicítate a vos misma. Toma un pequeño descanso. Prepara tu bebida favorita. Relájate. Escucha el cuelgue porque lo estás haciendo muy bien. ¿Escuchá el cuelgue, dijiste? No, ese lo dije. Es decir, si vos llegás bien a algún lugar y llegás, decís, bien. Autobesate, digamos. Claro, abrázate. Ponete de frente al espejo y... Claro. Y date besos ahí. Claro, regálate algo, un chocolatito. Así claro. Llegué temprano y. Querete. Me hago una escapadita al súper y me compro un chocolatín. Y la felicitación. ¿Eso es? ¿Te autofelicitas con un chocolatín? Sí, está bueno. Así estoy. Así estoy. El chabón vivía felicitándose. Te felicito, la verdad. Sí. Claro, es más, vos llegás puntual a todos lados para comer chocolate. ¿Sabés? Exacto, que vas a comer... vos, es como, viste con los caballos que le ponen algo adelante para que corran. Claro. Juan no sabe lo que está hablando. Sí. Caballo de carrera. Sí. Bueno, así. Con un chocolatín. Esa es tu motivación. Perdón, que te corrija y no sé si estoy errado yo también, o yo estoy errado. ¿No es que le tapan acá? No, eso es para que no se desvíen del camino. Se llaman anteojeras. Eso es para que ¿y no qué se les ponen adelante? ¿Los conejos? No, en realidad no va acá. Va en las pistas de los caballos. Bueno, sí, es lo que corre por... Es una cosita que va adelante de todo. El conejo, la zorra, no sé cómo se llama. Sé cómo tiene un nombre. ¿La zorra? ¿Qué? La zorra. No, sí, zorrita. Shaquita. ¿Qué? Shaquita. Shaquita la zorra, ¿no conocen, chicos? No. No. Bueno, agarren YouTube, pongan Shaquita la zorra. Lean, imbécil. Y se van a dar cuenta que es. Hay un libro, chicos. ¿Cómo se llama? La zorra. La zorra. Zorreando zorro, no te lo lleves. Como Dora la... Soy la zorra, que te zorra todo lo que te zorra, bebé. A ver, ¿y cómo sería con ponerle con una libélula? ¿Cómo sería esa canción? Soy la libélula que te libelé. Todo lo que te libeleaste, Belén. Ay, qué mersa de todo esto, ¿no? Sos una mersa, Juan. ¿Un animal para Euge? A vos te puedo tirar. Te puedo tirar cangrejo, Juan, dale. Hacé cangrejo. Soy tu cangrejo que te cangrejea el bebé, ¿eh? Para el ornitorrinco. Se puede ni decir así. Ese. Soy el ornitorrinco que te ornitorrinquea a todo, bebé. Muy bien, esto es Entrando a Boxes. Así. Para que se distraigan un poco, ¿no? Para que terminen poniendo sellos. ¿Cómo? No. Nuestro sello, no. Para que termines el lunes de la mejor manera. Vamos a hacer un video ahora donde Euge se va a atrever a desafiar al campeón mundial de piedra, papel o tijera. Casi me quiebra el pie. Ay, perdón. Porque ya nos tenemos que despedir. Es el momento más triste del lunes, ¿no? Porque pasó rápido el programa hoy. Y si llegamos retarde. Tenemos los relatos de el Chavo Fuchs. ¿El gallo Viñolo? El gallo Viñolo, por tanto. ¿Sí? ¿Vino? ¿Vino? Ahí va. Esto no, bueno, lo tenía, ¿eh? Van a tener el mejor de tres. ¿Sí? ¿Vos contra Leo? Dale. ¿Sí? ¿Te animás? A lo lejos, así, ¿eh? Ahí va, sí, ¿eh? Va, ¿sí? Siendo sí, la... Para, que va en el relato primero. Un, dos, y ahí para. La tercera va. Ahí va. Siendo las 21 horas con 54 minutos en la Ciudad de Buenos Aires y la República Argentina, la demostración del campeonato mundial de piedra, papel o tijera. A mi derecha, el señor Leo Piwi Ponce. Fuerte el aplauso. Buenas noches. A mi izquierda, la señorita... Señorita, ¿no? La señorita... Claro. Euge, fuerte el aplauso a nuestra invitada. La gente sabe. Ahí vamos entonces con el piedra, papel o tijera el día de la fecha. Piedra, papel o tijera. Papel, el señor Leo Ponce. Muy bien, 1-0. Al mejor de tres. Va, Piedra, papel o tijera. No, pará. Eso fue trampa. Piedra, el señor Leo Ponce. Un 2-0, pero... 2-0. Contundente. ¿Sí? Le regalo uno. Vamos, bueno, uno más. Dale. ¿A cuatro? Vamos a cuatro. ¿Listo? Va, Piedra, papel o tijera. ¡No! Lapidario, el señor Leo Ponce ganó los tres. Y eso que no está Lapidario. Entrenando. Muy bien. Y eso que no está entrenando, Sí, yo estoy sin entrenar. ¿Estás sin entrenar? ¿Estás guinzado todavía? Tengo, y me guincé el otro dedo ahora. Oh, no te puedo creer. Sí, el del papel, el meñique. El del papel. Bueno, muy bien. ¿Qué paseo le pegaste, ver, Leo? ¿Qué paseo le pegaste, hermano? No, ya paseó ella, ahora sigue paseando. No, es que yo vengo. Esta vez pasa esto. Ya pasó lo de la cucaracha. Ya no sé si ustedes se acuerdan de la cucaracha. No fue aquí, en este programa, porque te queremos y no queremos asustarte. Mal pobre, la agarró. Me consuela. Puta. Sí. Para el que no sabe, le pusimos una cucaracha de plástico. Así, cuando se sentara. Me parece que ya sé de qué fue idea, Sí, claro, pero mira claramente. Fijamente a Damián Estrella. Qué gente linda ahí en este claramente programa. Bueno, estamos llegando al final del programa. Entonces, muchísimas gracias, Euge, por esta visita. Gracias a ustedes. ¿Querés publicitar tu Instagram para que la gente te siga? Mi Instagram es Eugenia B corta RNIC. Es una abreviación de mi apellido, que es Verónico. Bien, y ¿querés pasar algunos chivos que tenés? Por ejemplo, sí, el de Malde, ya lo dijimos. Tenemos, ¿cuál era? Ese. No, le está mirando la agenda, le está mirando la agenda. Me parece igual un poco inapropiado lo que estás haciendo de agarrarle la agenda y leérsela, sí, mirá, como acá, si fuera. Acá dice juntada come chingolo. No sé qué será esto. Come chingolo. Un nombre de un grupo, no sé qué será. Pero bueno. Sí, sí, ese es privado. Ah, tribu urbana. Bueno, tenemos el chivo de el viernes 20. Sí, ahí te lo voy a estar subiendo a Instagram, seguro. Bueno, recordá nuevamente tu Instagram. Eugenia BRNIC. Bueno, igual te vamos a estar etiquetando en las historias ahora que subamos. Así que la gente te puede seguir desde ahí. ¿Sí? Ingresando a arroba entrando a boxes. Nos siguen y la siguen Euge. Y nada, la pasamos rápido la mano. De una, perro. ¿Sí? ¿Se quieren despedir o son mal educados? La próxima que venga a Gus. ¿Por qué? Aparte, dale. Como todos los lunes, me despido. Gracias a la gente. No, vos no, Damián. A la gente que nos escucha, que siempre está atenta a las cosas que hacemos. Así que, gracias. A ustedes también, chicos. Chavito. A vos también, Damián. Un placer estar nuevamente en este estudio que no pensé que iba a estar el día de hoy. Hoy no me pongo romántico ni nada de eso porque después lloro. No, mentira. No, gracias, en serio. La paso muy bien y, como siempre digo, hacen de los lunes un... Hacemos. Hacemos de los lunes algo muy divertido, muy alegre y que levante el ánimo a cualquiera. Es verdad, yo tuve un día bastante para atrás hoy y la verdad que me voy a dormir contento. Ay, qué bueno. Por este hermoso... No sé, en realidad no sé cómo le pasará a la gente del otro lado. Yo la verdad que me divierto un montón. ¿Sí? Nada, bueno, gracias. Nos hemos divertido mucho. Dame. Esta vez no hubo cucaracha. Esta vez no, pero... Me pude ir contento y tranquilo a dormir en paz. Y dicen que cuando pasa rápido el tiempo, o cuando te pasa rápido el tiempo, es porque lo estás pasando bien. Así que creo que es motivo de festejo. O le estás pasando bien o llegas tarde. O llegas tarde. Claro. O ambas. Ahí está, bueno. Muchas gracias a todos que están del otro lado. Esto fue Entrando a Boxes. Nos vemos, nos escuchamos, nos hablamos el lunes que viene a las 20 horas. Nos pueden seguir en Instagram, somos arroba Entrando a Boxes. Vamos a estar subiendo una historia con Euge, también una publicación como para que la sigan. Si les interesa ver las obras de arte que hace, que son muy bellas realmente, las vendés también, las rematás, así como... ¿Hay eventos donde...? Sí, hay eventos. Salen pósters. Ahí va, ¿viste? Ahí va. Así que al que le interesa... Yo necesito uno para mi casa. Bueno. Así que... Ahí va. ¿Viste? Después pasarle un par de fotitos y... De una. Bueno, que tengan muy buena semana. Ya se acerca Nochebuena. Ya se acerca Navidad. Y no puedo seguir cantando porque... No se puede cantar. Pero bueno, muy buenas noches, buena semana. Nos vemos, nos hablamos, nos escuchamos el lunes que viene. Y encantado del lugar callado.